Más aquí al Puner Podcast. Uy, deja apago. Deja comienza la transmisión. ¿Qué? ¿Estás en otra vez en el grupo? ¿Por qué no apagas las notificaciones? Yo mira, estoy bien tranquilito y conectado. No, ese celular está bien chafa. ¿Ya estamos grabando? Ya estamos transmitiendo. Al aire. Hey. Mándele todas sus energías a don Charmín. Oye, ¿y siempre qué fue o qué? ¿Qué fue? ¿Qué? Sí, ¿qué vamos a hablar hoy? Buena pregunta. Una película buena noventera de las tantas que hicimos en los episodios. ¿Cómo le pusiste al episodio qué? ¿Episodio 42? Nada más, así. Pero lo puedo editar. Ah, bueno. Oh yeah. Si es que este puede ser un episodio, ¿cómo decirlo? Casual. Solo dame un momento. La base de datos de virus ha sido actualizada. Que me cargue el chahuistle, que me cargue el chahuistle. No, tengo el pendiente. Muy bajo, muy alto. ¿Qué opinas? Muy abajo, va a subir un poquito. Ah, es que, a ver, ahí va el general. ¿Más? Sí. Más. Ahí, perfecto. Creo. Bájale poquito. ¿Más, güey? Ahí está bien. A ver, habla Charmín. ¡Hey! ¡Qué pa! ¡Cha! ¡Ánimo! No puedo. Siento que no quiero volverte a estorbar. Ah, ¿allá? Sería una lástima que tu celular... Hablen, amiguitos. Ahí va. Estamos haciendo los últimos ajustes. ¿Listos para empezar? En esta nueva modalidad del podcast. Del a ver qué se nos cruza para hablar. Es que lo que ustedes no saben es que la película hoy es DLC. Entonces, si usted quiere escuchar la parte de la película, pues tiene que descargarla. Efectivamente. O si tiene la versión Gold Platinum. Exactamente. Esta versión es diferida. Ay, sí es cierto, ya. De hecho, la en vivo fue a las 8:30. Déjame checar si hay alguien. No, si hay gente. ¿Sabías que la copa de pizza se prepara con el mismo ingrediente? Se está ciclando. ¡Hey! Un pequeño momentito. Sí, siempre hay gente. Es que no es spamear, amiguito. Permíteme. Yo ya empecé a spamear, dude. ¿Verdad? Si tuviéramos imagen del phone, ¿verdad? ¿Qué compartir? Pero pues no hay ni madre. Nunca. Sí, no, hay que compartir. No se puede compartir aquí. No. Compártele tu alegría por la vida, Charmín. No, ahorita. Ya decía yo que eso de salvar vidas no era tan fácil. Sí, no, salvar vidas está Chicanejo mi amigo. Ya me preguntaron por el Puner, si no están en el Puner. No, así no se puede. Oye, lo comparto. Comparto el enlace. Puner Podcast, pon una imagen, la que quieras. Mixer.com/Puner Podcast. Ok, está bien. Entonces, déjame hacer un póster rápido. ¿Estoy correcto? Estoy. ¿Cómo? Mixer.com/ Puner Podcast. ¿Chat? Sí, está bien. ¿De qué quieres hablar, Mr. Manotito? Mucho que hablar. 2 semanas de... sin noticias del... del podcast. Aquí va a ser. 2 semanas. Podríamos hablar de... Ah, Mr. Manotito. ¿De qué? No sé, pon de imagen a... ¿José Urien? Sí. ¿Por qué eso, amigo? No, no es coincidencia. Pues a ver, ¿a qué horas empiezas? A ver, empiezo y mientras está el... Eva. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a entrar directo con las noticias. Ah, bueno. Tú no te preocupes, amigo, por eso, ¿eh? No, sí, claro. Va, vamos a comenzar. Bye. Los Nintendo. Por jugar con Nintendo llamado... ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Save one for good! ¡Hey, gente! Sean bienvenidos otra vez a... We're back. We said we'll be back and we are back. Acaban de escuchar la voz de Asaf López. Hey, how you doing, man? Un gusto tenerte de vuelta. Yeah, it's the pleasure is mine, thank you. Han habido muchas noticias, ¿no? Una semana sin podcast y... Yeah, a lot of news that we haven't said yet to our friends that are listening now. But, well, why don't you present our other guest? Claro, también tenemos al, como siempre, al buen Don Charmín, que hoy anda en modo zombie. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¿Cómo están? Bienvenidos. Eso de salvar vidas, pues no es cosa sencilla. No, hombre, que se nos fue a rescatar a gente en la Huasteca. Andaba por ahí en el cuerpo de paz. Dicen que hacía el papel de Aquaman. En el ejército de salvación. Oye, óyeme. Por favor, sin ofensas. Por favor. Y pues sí, banda, hoy es el episodio 42. Como ustedes saben, no vamos a empezar con película porque eso es DLC. Y de hecho, este show está diferido. Entonces... vamos a entrar directo con las noticias, pero hoy en esta nueva modalidad del Pwners. Pero no se preocupen, va a estar bueno. Échame la primera, mi amigo. Oye, tu cuate este, Carlos Slim. Ah, sí, ayer hablé con él. Ayer hablaste con él, claro. Acaba de invertir en el rival de Instagram. ¿Supiste? ¿Supieron? ¿Quién es el rival de Instagram? ¿Tiene rival acaso sí, claro, de Instagram? Se llama Webcam Toy. No. ¿Cómo se llama esa que usa la... ¿La gente? La gente, ¿los iba hipsters? A decir, la gente prieta. La gente prieta. ¿Cómo se llama? No, la gente prieta usa Webcam. Pero hay otro. No, ¿cachas este? No. Pixi, no. ¿O cómo? Ah, PixArt. ¿Sabes quién sabe? No. Como el Photoshop de todo. Sí. ¿Cachan a esta gente que usa Webcam Toy? Claro. Le meten efecto a su foto. Claro. Y luego la suben a Instagram. Claro. Y dejan la fecha de la foto. Eso es pretes. Y la marcota de agua de webcam. Sí. Cortada para que quepa en el Instagram. No, ¿sabes qué es lo prieto de lo prieto? Y espero no me estés escuchando. ¿Qué? Me encontré una foto editada con Venecia y la cara de una chava en medio, güey. Así como difuminada. Como tipo el Rey León. Ajá. Así. Está piterísimo. Pero. ¿La conozco? No. Ah. No, qué bueno que no. Pero chale, güey. Uno se encuentra cada cosa en Facebook que... Sí, está muy mal, amigo. No, Avatar está chido porque solo está para iOS. Julieta. ¿Saben por qué no hubo podcast el... Porque andabas de Aquaman. No, de hecho, porque traes... todo es culpa de la Jules. ¡Ah! Todo es culpa de la Jules. Qué buen chiste, la verdad. Oye, bueno, sí, pero... oye, tres colores de Aquaman, ¿eh? Naranjoso, verdoso, amarilloso. Pero bueno, algún día le daré la todo oportunidad. Todo es amarilloso, ¿verdad? Algún día le daré la oportunidad a Aquaman. Mowgli se llama, pero la... Sí. El rival. Rival, amigo. ¿Mowgli? No, Mowgli. Pues en su casa, y usted y yo jamás en la vida. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que Mowgli es... Es como el Instagram de allá de los Emiratos Árabes, donde anda la selección sub-17 jugando, ¿no? Exacto, que ándale, es de ¿quiénes son los dueños? ¿Son israelíes? Es el árabe que estaba aquí la otra vez, mi sí, amigo. Es de origen israelí. Ah, ya sé, es lo que ustedes no saben. Les recomiendo por ahí ese episodio, el del árabe. No recuerdo es de origen israelí. Exacto. Y que también tiene dineros de personajes como Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Serena Williams. O sea, medio reparto de The Great Gatsby está invirtiendo ahí en Mowgli. Es lo que iba a decir, está Leonardo Sicario, Tobey Maguire. Disculpen, ese fue un chiste, ¿no? Muy local. Sí. Sí, maldito autocorrector. Maldito seas. Es la pulga, pero bueno. Pues ¿has usado? ¿Alguien lo ha usado aquí? No, ni idea, Yo puro Instagram. ¿Saben qué uso? Mucho Rando. Está chido. ¿Rando? ¿Qué es Rando? Rando, haz de cuenta que es una... Es una aplicación que tomas una foto y se sube. Y se le envía a alguien random en el mundo, en todo el mundo. Caray. Lo único que sabes de tu foto es a qué parte del mundo se envió. No sabes quién es, no puedes comentar, no puedes dar favoritos, no hay nada de eso. Es simplemente subir tu foto y que le llegue a alguien en el mundo. Oye, ¿y esta aplicación se une al ¿cómo se llama? Al app de la semana. Que también por ahí tengo una que les voy a recomendar, sí, más claro, tarde. Claro, pues le recomiendo Rando. A mí me gusta mucho Rando porque... Pues normalmente, bueno, yo tomo una foto y pienso, no manches, ¿qué va a pensar la persona cuando vea la foto que yo tome y de dónde viene? O sea, caches que igual y si te llega una foto de México, pues esperas ver, no sé, un nopal o algo así, ¿no? Eres bien ojete, maldito malinchista. Y este... Un nopal, pero en tu frente. ¡Ah! Ok. Y este... Y pues está chido, ¿no? Luego llegan fotos que se te hace raro, ¿no? Oye, que ¿no te han llegado lugar. Fotos de chichis? No, para nada. Tiene una especie de filtro o algo así para detectar eso. Y también si te llega una foto que me imagino pases el filtro por X, Y razón, la puedes reportar. Hay un mono que se encarga de decir sí, no. ¿Sí? Sí, no. Es como el que hace las noticias en TV Notas. Tiene unas pelotitas con adjetivos calificativos y nombres de artistas. Y las saca, como en South Park. Es como el changuito que pone los títulos en español a las películas. Ya sé. Es la misma compañía de servicios la que hace eso. ¡Changuitos Premium! Sí, pues les recomiendo Rando, así, Rando. Como random, pero sin M. Sin M, ajá. Me gusta mucho y me han enviado fotos muy padres, muy, o sea... Artísticas. Pues no artísticas, pero si la ves y dices, ah, qué buena onda. Oye, pero lo que yo no entiendo es, ¿cómo sabes qué foto le llega a quién? ¿O es así? Ah, te da, haz de cuenta que te da, como digamos, dos columnas. Ajá. Las fotos que tú subiste y las fotos que te llegan. Cada que tú subes una foto, te llega una. Ah, ok. Como el intercambio. Ah, ok, eso suena... Está muy padre, mejor. Digo, o sea, no subes una foto diaria o así, pero cuando subes una... Se tarda poquito en como que te la procese. Sí. No llores, Jules llora porque extraña a Avatar. Oh. Pero no te preocupes, está buena la película, ¿no? El último maestro aire, ¿no? Sí, claro. Okay. O la de los tipos azules. Claro. Como este chiste de Ninel Conde que decía, ah, sí, a mí me gustó esa película de los pitufos que ya crecieron. Y le dicen, Ninel es Avatar. Pero bueno. Tito. A ver qué tal le va a... ¿Manda? No es Ninel. A ver qué tal le va a Mowgli. A ver, no, Mowgli. ¿Cómo está? A ver, pónmelo. ¿Ya lo cerra? No, ya lo cerra. No, ya. Mowgli, hermano, Mowgli. 60 millones. Mowgli. De dólares. 60 millones de dólares, así de... El Slim dijo, estoy aburrido, ¿qué haré? Sí, básicamente. A ver, apps, a ver, pásame apps chidas que no sean tan chidas. Oh, pues no, mira, no, hay un Instagram seguro, indio. De seguro dijo, India, idea millonaria, un Instagram para Israel. Sí. Qué bonito es Israel. Ya sé. Israel. Patrocinado por Wendy Zulka, ¿no? Israel. Y delfín. Y delfín. ¡Delfín! ¡Hasta el fin! No puede ser. ¡Pero no! Oye, que mucha gente le dice Delfín Quispe, ¿no? Pero es su nombre artístico, entre comillas. Es Delfín hasta el fin, ¿no? Sí, ¿no? Como, tiene una canción, no sé si es la de Soy el Diablo, ¿no la has escuchado? No. Está bien loco, chon. Oye, amigo, te encargo la foto, ¿no? Sí, ah, sí, nos la están pidiendo la gente. Ahí va, pues. La gentecilla mágica. Miren, conforme vaya haciendo el podcast y el tema que más predomine, de ese va a ser el póster. ¿Te late? Ah, hay que tomarnos mejor una foto nosotros y que esa sea del póster. Y la editamos en Webcam Toy. Claro. Claro. Y luego la subimos a Instagram. Ajá. ¿Y le ponemos filtro? Sobre el filtro. Sobre el filtro. ¿Qué onda? Doble filtro. Con contraste. Oye. La solarizamos y todo el pedo. Venga, ¿cuál es la siguiente noticia? Luego la pasamos a nuestra cámara, agregamos los filtros de la cámara. Oye, esta noticia que sigue está interesante. Por ahí había una propuesta de LA, o sea, Los Ángeles, que querían... ¿Ah, no era La Parca? ¡Ah! La Parca. La Parca LA, ¿o cómo era esa? La Parca LA. LA Park. ¿LA Park? Sí, ah, no. ¡No! Es este... ¿Ya vieron que Los Ángeles pretende entregar internet a todos sus habitantes? Eso ya lo había hecho Mark Zuckerberg, la idea. Con internet.org. Así es, de los creadores de internet. Bueno, no, la verdad no es de los creadores. Pero está interesante. ¿Qué? ¿Por qué o para qué o cuál es su fin último? Sí, el fin es como dar internet gratuito a todos los habitantes de Los Ángeles por medio de fibra óptica. Ah, fibra óptica. Ah, o sea, andan nórdicos. Y haz de cuenta que el servicio gratis sería entre 2 megabytes y 5 megabytes, que la neta para lo que es México está súper bien. Está padre, pero allá en Estados Unidos una conexión de 20 megas es lo más normal del mundo. Que yo siento que una de 5 está muy decente, ¿no? Al menos un poner podcast sí sale chido, ¿no? Pues sí, es lo que hacemos, ¿no? Menos cuando nos vamos a transmitir al Ángel. O a Nueva Zelanda. O a Nueva Zelanda, no, pero el de Nueva Zelanda quedó bien. Y haz de cuenta que te ofrecen planes de extenderlo hasta 1 gigabyte. Imagínate 1 gigabyte. Se me antoja ver esta película. Descargar. Voy a hacer las palomitas. Regreso, ya está la película. Así es. Así es. Ni en Campus Pare. ¿En Campus Party cuántos? ¡Oye, Mario! Es que estaba, era tributo al intro del Pobre Podcast. Sí. Es lo que ¿ya te lo sabes? La otra vez. No, fíjate. Lo he escuchado ¿cuántas muchas, veces muchas lo hemos veces. Escuchado y no nos lo hemos aprendido? De hecho, oye, tú te lo ves, a ver tú. Oye, por eso está padre. O sea, bueno, la noticia está padre porque entonces el gobierno está utilizando tu dinero para darte internet. Exacto. Que por ahí también viene de esa propuesta de querer hacer el internet un derecho, ¿no? No, de hecho la ONU ya declaró que el internet es un derecho universal. O sea, así es que ya saben. A mí no se me hace tanto, pero bueno. Así es que ya saben, si su mamá les quiere desconectar el módem, ¡es mi derecho, madre! Y díganle que son copa. Nada, ¿cierto? Oye, pero diciendo? Ah, sí, por favor, sí. ¿Qué decía? No sé, que no crees tanto eso. No, antes de eso te dije algo a ti. Que estabas bien guapo. Ah, no, ese fue antes del show. Ah, sí, fue antes del sí, show. Sí, claro, eso siempre es antes del show. Pero... sí. ¿Qué me habías dicho? ¿Que no creías que era un derecho? ¿Que...? ¿Qué? Déjale regreso aquí para escuchar. Dale, dale, a ver si ahorita me acuerdo. Va. Pues está interesante, a ver qué tal le sale a LA. Al gobierno de LA. En vez de que aprendan aquí los de México, ya, ¿verdad? Iba a responder tu pregunta. Oye, que LA es los México 2.0, ¿no? Pero bueno, ¿qué me vas a decir? Que en Campus Party se supone que era 30. Sí. Pero en horas como pico tenías como a 20, 22. Y ya en la noche pues sí se te llegaba a subir a 27, 28. Pero a mí a 30 nunca me tocó. Y es que todos sabemos que en el Wi-Fi se pierde, ¿no? Se pierde. ¿Era alámbrico? Ajá, era con LAN, pero ya 25, dude, ¿de qué te quejas? No, pues ya con... yo creo que con 5 mucho mexicano estaría feliz. La neta. Así es, y en efecto. Pero no, hombre, nosotros hasta nos recortan el presupuesto para deporte y cultura. Ah, ya sé qué pido con eso. Oye, ¿y viste esta embarrada de gel de Ananayayarit? No. ¿No la viste? Ah, ya sé. ¿La viste? El estado de Ananayayarit. No, qué idiota. O sea, recorta el presupuesto. Es que está poniendo muchos impuestos idiotas. Oye, ¿qué mal pedo ser ese güey, ¿no? ¿Te imaginas despertar y decir, verga, me tocó ser Peña Nieto otra vez? Chinga. Verse en el espejo y, sí, puta güey, madre, y... sí soy yo. Levantarte. Ah, yo digo que ese vato ni le ha de pesar ser él. Y ver ese copetillo todos los días. Aquí, por ejemplo, Asaf está haciendo un tributo a... oye, déjalo, Peña Style, déjalo. Peña Style. Pero no hablemos de ese güey. Sí, hoy es un día feliz para hablar de eso. Oh, happy day, oh, happy day. Mejor hablemos del final de Breaking Bad, que no, no es cierto, eso tampoco está feliz. Oigan. Oigo. ¿Ya vieron qué? PlayStation. PlayStation Master System Segas, Nintendos, Whatever. Pues bueno, el PlayStation 3 vende 80 millones de unidades. Desde aquella fecha que salió, ¿2000 qué? ¿8 o 7? 7. Llega a los 80 millones de unidades. No, 2006, finales de 2006. Oye, ya. ¿A poco entonces Xbox es 2005? Sí. Ok. ¿Dónde? ¿Ya preordenaste tu PlayStation 4? Amigo, aún no tengo ni Last of Us. Ni Grand Theft Auto. Pero ni Arkham Origins. Pronto se acordarán de mí. Y mira de quién te burlaste. Pero bueno. Ni que fueras Cabe. Oye, el Cabe se le extraña por acá. Ya sé, por acá no está ahí. ¿Qué les iba a decir? 80 millones de unidades. Ah, sí. Recordemos que el Xbox 360 ya rebasó esta unidad, pero también salió un año antes, ¿no? No, pero según yo me acuerdo, el Xbox ya había llegado hasta los 100 millones de unidades vendidas, ¿no? ¿100 millones? Sí. Pero estamos hablando de... Yo. Sí, pero obviamente ya superó esa marca, pero salió antes, ¿no? Entonces... No. Ah, no, espérate. Es que dice, el Nintendo Wii permanece la cabeza de la generación, claro, con 100 millones de unidades vendidas. El Wii es el que vendió 100 millones, exacto. Ah, sí. Que es como, como la papa, ¿no? El pan caliente. Y mucha gente no le gustó el Wii. ¿Les gustó el Wii? A mí sí me gustó. Va a salir una edición especial, ¿no? Más pequeña, mini. Ah, está bien padre. Mini Wii. El Wii Mini. Neta. Y lo llamaré Wii Mini. Ah, muy caro. Ya sé, pero está bonito. Está bien bonito el. Me gusta más que el blanco. Sin algo. Porque ya vi que estaban preparándose. ¡Esta! No dice de Xbox, ¿verdad? El dato. No, nada más dice que pues ya también los había superado. Exacto. Entonces, pues, que si ya lo perdoné, ¿no? Lamentablemente soy prieto. Tal vez en 29, el 2017. ¿El 29, 2018? 28, ¿cuándo es cuando sale oficial para todos? Habíamos quedado que salía primero Xbox One. No, primero no, Play. Primero Play, 20 algo, 29 o 28 de noviembre, no me acuerdo. 22, ¿no? Y creo que el One la siguiente semana. No recuerdo. Ahorita. Oye, amigo, saca la imagen, amigo. Ahorita la saco, amigo. No te preocupes. Pero esta. ¡Ah! Oye, te acabas de. Me acaba de unir, pero bueno. En serio. Es más, pon un meme. Porque los memes son lo de antier. Una troll face, ¿qué te parece? ¿Es una troll face? No, algo más bonito. Algo más bonito como. ¿Qué va a Doc con este Yao episodio? Ming. Sí, un Yao Ming. Sí, Yao Ming face. Anda. No hay nada más bonito que un Yao Ming. Rólame la siguiente noticia. Ok. Pues vieron esta noticia, bueno. Mejor dicho, como rumor que hay en, hace poquito salió que el martes Call of Duty Ghosts, La Sombra del Amor, y dicen que hay similitudes. ¿Jugaste Modern Warfare 2, Tosar? Claro. Dicen que hay escenas similares a... No, sea, he jugado Call of Duty Ghosts. No, mira, por ahí checa la nota. Y hay escenas que están igualitas a... Idénticas. Exacto, idénticas a Modern Warfare 2. Ah, sí, estoy viendo, está muy heavy, Y entonces, no. Está esta discusión entre si son tributo a Modern Warfare 2 o si la gente de Infinity War fue huevona y trabajó sobre los assets que ya tenía. Entonces, como Disney. ¿Usted qué opina? Como Disney también reciclaba animaciones. Como la de Grillo y Mowgli. Ajá. Ay, qué bonito. Oye, ¿qué opinan? ¿Sí será? ¿Tú qué opinas? ¿Es más de lo mismo o si es como tributo? ¿Tú cómo lo ves? No. Es más de lo mismo. Obviamente lo hicieron para ahorrar tiempo. Sí, ¿verdad? Yo fíjate que me el único Modern Warfare que sí tengo que admitir que jugué es el 2. Y bueno, es que está bien chido. El Warfare 2. Yo jugué el 3. Es que el 2 yo creo que... El 2 es una película de acción con... Muy buena. Muy, interactiva. Muy buena. A mí el 3 me dejó como con un vacío. ¿El 2 no lo has jugado? No. El 2 es el bueno. El 2 es el bueno. Sobre todo ese final como... No lo juegues. Que de hecho, si chequen las imágenes... Bueno, sí, juégalo. Juégalo un día. Un día ahora que tenga tiempo, ¿verdad? O dinero, lo que pase primero. Como dijo el... Lorenzo. El Renzo. ¿Qué dijo el Renzo? Qué ironía, ¿no? Que trabaje en una empresa de videojuegos y no tenga tiempo para jugarlos. Pero fíjate que yo digo que es de los que más juega. Sobre todo por el Vita. Es que el Vita lo traes para todos lados. Sí, y sobre todo por el crossplay. De que tienes tu archivo en PlayStation y continúas acá. Pero bueno. ¿Sabe? No sé. La imagen, amigo. Uy, amigo. ¿Quieres la imagen? Quiero la imagen. Está bien. Déjame ver. Los dejo en un tema cómodo para que se extiendan en lo que yo me hago la imagen, ¿va? Siguiendo con Call of Duty Ghost, que creo que salió este martes, ya superó a GTA. Lo que no queríamos. Pero en qué, ah, o qué. Ah, claro. ¿Cómo es la cifra, amigo? Mira, Call of Duty, GTA 5, el primer día vendió 800 millones. Ajá. Y Call of Duty Ghost, La Sombra del Amor, vendió 1,000 millones en su primer día. Pero yo creo que ya no despunta tanto como Grand Theft Auto. Ah, sí, bueno. Aparte, bueno, es que no sé, necesito a alguien que tenga el es que Ghost. a lo mejor GTA 5 valía 1,000 pesos y Call of Duty Ghost valía 1,200. ¿Vale 1,200? No tengo idea. Debe valer lo mismo. Todos esos juegos es el precio. Los de lanzamiento es 1,000. Y híjole, no conozco a nadie que lo tenga. Pero que Grand Theft Auto está como un poquito más mal visto por la gente que Call of Duty. ¿Se te hace? ¿Tú crees que esa mamá prohibiría más un GTA que un Call of Duty? Yo creo que un Grand Theft Auto sí está más rechazado por las mamás y los padres protectores que un Call of Duty. Que la verdad, un tipo de esos padres no compra ninguno de los dos, pero creo que es más probable que le compren a su hijo un Call of Duty, que es una escena de guerra totalmente, a un Grand Theft Auto que tiene que ver ya, digamos, drogas, mafia, hookers, Jack Daniels, Tito en tanga, cosas así. ¿Sí, yo qué? ¿No lo han visto? ¿No han jugado Grand Theft Auto 5? Sale Tito en tanga, jueguenlo. Pues sí, creo que tienes razón, creo que sí. Aparte, se lo comprarían a Chavito porque es el de disparos, ¿no? De pistolas. ¡Quiero un juego de pistolas! Tenemos este, señor. ¿Cuánto cuesta? 1,000 pesos. ¿Qué más? Pues sí, efectivamente. 1,000 millones de unidades comparado con las 800 de GTA. Yo pensé que iba a ser el juego más vendido. ¿Grand Theft Auto? No, sí. Grand Theft Auto. Pero... Pero según esto yo le ganó... Pero es que quién sabe, porque Grand Theft Auto siguió vendiendo. Y quién sabe cuánto le daría Call of Duty. Ah, claro. Sí, al menos en... En el total sigue arriba. Sí. Y seguirá. Esperemos. Porque ya ves cómo es el... ¿Ubicas a este güey que es como... que va al gimnasio y que está mamado? A ese güey es el que le gustan los Call of Duty, ¿no? Acá el douchebag, ¿no? Sí, ¿no? Es como de... ¿No viste pues esa tipo, imagen de...? No sé, es que Call of Duty, no sé. O sea, está chido, pero es como FIFA. Si lo sigues comprando año tras año esperando algo diferente, lo estás haciendo mal. ¿Quién compra FIFA año tras año? Bueno, solo digo. Digo que mira, si compraste, si tienes FIFA 2010, ya puedes comprarte el 2014. Si tienes ah, claro. FIFA 2012, 2013, no es necesario que te compres. Es como esa gente que cambia su teléfono cada año. Sí, es que no juegue. Y uno no que pues, no es coincidencia, ¿no? ¿Qué más? ¿No vieron este rumor? Hoy la neta traigo puras noticias de juegos, pero bueno. ¿Vieron este rumor de que Nintendo canceló Swapnoth? ¿Sí conocen Swapnoth? No. Esta aplicación como que donde podías enviar imágenes, pero en 3D, ¿no? O sea, pero en 3DS. Ajá. Entonces había este rumor de que había pedófilos que citaban a niñas y que las mandaban fotos y que se quedaban de ver con ellas y cosillas así extrañas. Ajá. Entonces por eso Nintendo quitó la aplicación de la eShop. ¿Y cómo ves? Está cabrón. Y de hecho se supone que puedes bloquear la interacción con, o sea, tú como papá puedes bloquear eso para tus hijos, pero esta niña encontró cómo desbloquear. Y pues Nintendo no se quiso meter en pedos y retira la aplicación. Pues está bien. Así es. ¿Qué diría Josué Guión de eso? Que no es coincidencia, mi amigo. Que el diablo está dentro de esa aplicación. Ahora los pedófilos usan los Nintendos para acceder a tus hijos. Oye, ya sé. Pero bueno, dicen que después de 5 años de estar en Nintendo, tu hijo desarrollará Pedófilo. Bueno, también, ¿qué más? ¿Qué otra noticia había? Ah, esto de Blockbuster. Que se supone que ya había quedado en bancarrota, ¿no? El año pasado. Pues, menos aquí en México, sí. No, aquí en México todavía pega, ¿no? Fíjate que ya en Ciudad Valles hay un Blockbuster y como que se sí, ve sí que pega, la gente va. Es que en Ciudad Valles nada más hay un cine. Sí. ¿Hay sí. Cine? Sí, hay cine en Ciudad Valles. Digo, no lo tomé la burla, yo no sabía, o sea, pero... Es el único en toda esa zona, en toda la Huasteca. ¿Qué es? ¿Es cine? En Río Verde no hay cine. Es Cinemex. Ah, Cinemex. En Río Verde no hay cine. No, la gente... Pues las compra se, piratas o van se a... Se entretiene con... No, no es cierto. Voy a decir un mal chiste. Bueno, volviendo a este de Blockbuster. Los 300... Blockbuster que quedan en Estados Unidos los van a cerrar y nada más va a existir la marca, pero como distribución digital. Algo que estaba de Blockbuster on Demand o algo así, no me acuerdo. Ah, ya, Digital on Demand. Ay, les va a tronar. Neta, les va a tronar. Porque ya existe iTunes. De hecho, iTunes. Netflix, tú. Sí. Netflix es un hit en Estados Unidos, ¿no? Que de hecho ya también se van a meter a las películas. ¿Quién? Netflix. ¿A las películas? ¿Cómo? Sí, es que ya estaban produciendo series propias. Ah, claro. ¿Ah, sí? Sí, entonces van a empezar ahora a producir películas propias. Pues, sí, creo que ya lo veíamos, ya se veía venir, ¿no? Esto de Blockbuster. Se vio forzado por el contenido digital y... Sí, de hecho, lo que debería de hacer es cambiar su modelo al de Netflix o al de Cinepolis Click o whatever. Claro. ¿Qué más estoy volviendo? No. Pero sí, yo al menos creo que aquí en Blockbuster pues todavía sigue, al menos no de las películas, pero sí ven viviendo como de otras cosas que tienen, ¿no? Otros productos. ¿Como cuáles? Como tienen venden series, ¿no? Venden como juguetitos y esas cosas. ¿Qué más venden? Bueno, según yo. ¿Quién sabe? ¿Qué más? ¿Ya vieron este rediseño también del botón de Facebook? Bueno, perdón, del botón like de Facebook. No, ¿cómo es? Es plano, de hecho. Un diseño plano. No sé cómo es. Es plano y ya no tiene la manita. No. I don't get it. Mira. P I think you are looking for it wrong, man. No, bueno, puede ser, pero... está. Es este. Ah, ya, está chido. Dos, tres. Solo que ya no tiene la manita, que como que se veía bien. A mí me gustaba la manita. The like. Y todo mundo haciendo escándalo porque ya no iban a tener su manita. ¿Te imaginas todos estos productos de la, de con el que usaban este like, ¿no? Ajá. Con la manita y se los des, y se la desaparecen. Es puro producto perdido. Es como cuando quitaron el Last Fan, ¿no? Que estaba chido, ¿no? Sí. El otro día pasé ahí por la uni y hay un ciber que tiene como estas como rótulos de Facebook, YouTube, uh-huh, Google, o sea, te los venden como si fueran un producto de ellos. Dice, como, yeah, pásale, chavo, esta computadora tiene Facebook. No. Sí, está bien pinche, pero bueno. ¿Qué no, ubicas, ubicas los cibers, pero no los cibers viejitos, los cibers que recién abren. Ajá. Y dice Internet y está el de Internet Explorer. Sí, están todos los logos como diciendo, ven y consume esto aquí, como sí, si fuera algo. O te dicen, oiga, don, ¿y esta computadora nada más tiene Facebook? Porque es la, tiene el logo arriba, entonces... Como que se entiende. O con los celulares que dice Facebook, Twitter, sí, no sé qué, no manches. O sea, eso no es un plus, amigo. Oye, es como el. Se dan clases de Facebook y Twitter. Informes al 444, bla, bla, bla, bla, bla. O de esta imagen, nunca. Había una imagen que decía: se pasan niveles de Candy Crush y. ¡Neta! Oye, y los, se dan niveles tutoriales. Los niveles de Candy Crush están difíciles. ¿Cuántos hay ya? No sé, yo me quedé por el 30 y tantos. Y dije, ah, sale, vaya. Yo nunca he tocado Candy Crush. No, ni yo. Pues yo nunca toqué Metro Flock, amiguito. Te pisó. Maldito te hipster. Uno nos pisaba. Yo no dejaba mi raya. Pero, bueno, no. De hecho, MySpace estaba mejor. ¿Qué más? ¿Por qué no platican de algo? De algo que, no sé, en lo que yo hago el postre, ¿qué les parece? Oye, Charvin, ¿cómo te fue hoy? Ah, pues mira, estaba en mi oficina y que me llega un mensaje del jefe, porque no estaban los jefes. Ajá. Hagan mudanza, chavos, de donde están las computadoras al comedor. Bueno, el comedor, digamos, porque es una casa, ¿no? Y entonces, la sala de juntas es donde está el comedor. Y ahí estamos moviendo todo porque iban a arreglar la humedad de las paredes. Entonces que empiezan a pintar con pintura esta base, no, de en serio, base de aceite. Y no, pues acá estábamos bien high con los olores de los volátiles. Y luego en eso que llega, fíjate, era el día que estaban haciendo remodelación, el día que íbamos más fachosos todos, y el día que no había ningún jefe. Y es el día en que van todos los clientes. Y nos están así de, ah, sí, ah, sí, deja el documento. Ah, ah, no están, que no sé qué. Hasta por ahí de las 12 pudimos trabajar a gusto. Pues ya que. Ok, bueno, para amenizarles esto un poco, quiero hablarles sobre algunas cosas que tal vez no sabían sobre la niñera. Este es un post que hizo nuestra amiga Sally Green en Plus Beats. ¿Qué no sabíamos sobre la niñera? Bueno, que hace unos días cumplió 20 años de que se transmitió. Oye, esa Fran Drescher todavía... todavía tiene, está bien guapa. También, y tiene otro show, ¿no? Uno que se llama Happily Divorced, algo así. Ah, sí, cierto, más reciente, ¿no? Oye, algo que de hecho no viene en el post y que no sabían es que a ella la violaron. Sí, sí. Muy feo, y mataron a su esposo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, okay. Eso sí, está bien feo. Se metieron a su casa, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Chale. Oye, ¿qué pedo con tus anuncios en Spotify? Ah. No, ya déjalo, ya se acabó. Pero sigue. Con Spotify Unlimited. Ya ves, con ¿por qué no utilizas Spotify Unlimited? Estaba la promoción y no la aproveché. Chale. Se me olvidó. ¿Cuál promoción? Te daban 2 meses de un límite. ¿Por pagar un mes? No, no. ¿Así de prueba? Ajá. Ah, lo voy a agarrar. Pero pues se me olvidó, pero bueno. ¿Ya pasó o...? Sí, es que te decía, tienes que canjearlo antes del 6 y no sé qué. Ah, valiendo chos. O sea, hoy. No, bueno, no decía hoy, decía 3, no me acuerdo. Ok, bueno, otra, una de las cosas que no sabían es que la actriz de doblaje que lo hacía en español era Mónica Manjarres, quien hacía la voz de Sailor Mars en Sailor Moon. Fue la que el reemplazo de la voz de Bulma en Dragon Ball. Ajá. La que hacía la voz de Avril O'Neill en las Tortugas Ninja, dude. Neta. ¿En las primeritas o en las que ya estaban? Ah, en las primeritas. La princesa Leia en la saga de Star Wars. Didi Pickles en Rugrats. ¿Sí lo ubicas? Didi. La mamá de. Ah, ok. De Tommy. Ah, cierto, cierto. Y Jean Grey en la saga de X-Men, pero no sé si la serie o las películas. ¿Lily quién, perdón? ¿Qué? ¿O quién dijiste? ¿La última? Jean Grey. Ah, Jean Grey. Sí. Y bueno, otra de las cosas que son raras es que, ¿te acuerdas de Sissy Babok? La que quería con Maxwell. Ajá, sí, claro. Pues hubo un tiempo en el que no salió en la serie y era porque estaba embarazada, entonces decían que la habían mandado a un manicomio. Era el rumor que okay. Ajá, de que estaba en un manicomio. Pero en realidad era para tapar su ausencia. Oye, siempre les pasa eso en los shows, ¿no? También en How I Met Your Mother, hay un episodio donde Lily la sacan como a propósito mientras tiene el embarazo. Y no sale como en tres. Oh. Sí, y también está embarazada. Oh, ¿de verdad? Sí. Sí, que dicen que están. Que se fue de viaje o algo así. Sí, cuando se muere. Se pelea con Barney. Ah, sí, es cierto. El chiste de la mantequilla de maní y la mermelada, algo así. Y bueno, de la misma Sissy Babok no se sabe cuáles son cuál es su nombre verdadero o su nombre completo. Solo lo conoces por Cece. Ya hasta el final de el último episodio de la serie se dice que se llama Chastity Claire. Chastity Claire Babok. Y también nos habla de otro personaje del que nunca sabemos cuál es su nombre completo. Es Niles, el mayordomo que es la onda. Que fíjate que cuando estás morrillo no le entiendes. Oye, también muchas de sus bromas. ¿Te acuerdas de Carlton? No sé por qué me vino a la mente Carlton, del Príncipe del Rap. Está cagadísimo. ¿Carlton? Ese personaje. Sí, Carlton. ¿Dónde sale? El Príncipe del Rap. Sí, me acuerdo. Es el hermano. Bueno, el primo de Will Smith. ¿Te acuerdas de Carlton? No. Carlton, este muchacho. No, pues no, ¿cómo voy a acordar? O sea, me acuerdo de Will Smith y de... Y del papá, bueno, del papá. Sí, el que era el juez, ¿no? Ajá, y del primo. Busca Prince of Bel-Air, Carlton. Carlton, ¿tú te acuerdas de Carlton? Búscalo tú, ahí lo tiene. Oigan, se nos está muriendo Charmín. Ya sé. Me están aquí ejerciendo presión con unas cosas. Y bueno, esas son algunas de las cosas que no sabían de la niñera. Ahí les posteé el link para que se metan a ver Carlton, dude. Ay, dude, sí, él sí lo conozco, pero me hubieras dicho su primo. Es su primo, ah, okay. ¿No? Pero ¿cómo se llama el actor? Bueno, no importa, que está bien gordillo. Y también tenían el mayordomo. ¿Te acuerdas del mayordomo? Phil, claro, ¿no? Claro que sí, que también era bien sarcástico, pero negro. Sí, de hecho, que también no le entiendes de morrillo. De morrillo, hasta que cuando ya creces, como que todo tiene sentido. Ok, no sé qué otras noticias tengas, Titi y yo. La verdad, el podcast de hoy está un poco flojo porque el ánimo del podcast se ve reflejado con Don Charmín. Entonces, si Don Charmín no está al 100, pues... Deja tú con los comentarios, ahora no hay gente que comente más que Jules. Pues ya sé, ¿qué onda con esos dos invitados ahí? Coméntenos algo. Tenemos dos invitados enónimas. Enónimas, exacto. ¡Y Betty! ¡Hola, Betty! ¡Hola, Betty! Hey Betty, ya te extraño. Ay. Dile Tito, dile. Mamá, no, ¿qué le iba a decir? Mámala. Ya nos dijo hola Betty. Bueno, entre otras noticias. Dame chance de lo que publico esto. Ah, ok. Tú continúa, el podcast es. Ok, entre otras cosas. Ah, no sé qué decir. Dime, ya arreglé un poquito. Ah, ¿viste el comercial de Call of Duty Ghost hablando de Call of Duty donde sale Megafox? Vi donde salen los perros. ¿Por qué pusieron perros en Call of Duty? ¿Qué clase de mente enferma puso un animal? O sea, deberían poner niños en Grand Theft Auto. ¿No hay niños en Grand Theft Auto? No hay niños en Grand Theft Auto. Órale. O sea, cachas que toda la gente se... Bueno, no toda la gente, pero no va a faltar el que se va a agarrar a dispararle a los niños si hay niños en Grand Theft Auto. Es como el mensaje también, ¿no? De no hagas esto con los niños. Piensa en los niños, Charmin. Uno como quiera, pero las criaturas. Oye, ¿y ya está el póster? ¿Ya está el póster? Ya está el póster. Muy bien, amigo. ¿Y qué onda con...? ¿Con quién? Con el comercial de Megan Fox, yo no lo vi. ¿Qué tal? ¿Qué? Pues sale acá y dice, compra Call of Duty. No, es cierto, yo tampoco lo vi. ¿Sale este como pastor alemán? ¿Es un pastor alemán? ¿Los perros? Sí. Ajá. ¿Qué otra noticia había? Hoy nos vimos muy rápido con las noticias, pero no se preocupen porque hay mouse de bolita. Si usted piensa que usted, mi querido, escuche, que va escuchando su podcast en el camión y dice, este podcast estuvo culerísimo, pues no. Tenemos la sección de mouse de bolita que viene a salvar el show. Así es. Ya se nos acabaron las noticias. ¿Tienes alguna noticia? ¿Algo que quieran comentar que haya pasado en la semana? Que... Ah, también fue el lanzamiento del iPhone 5C, ¿no? También. Ya en México. ¿Ya hay en México? Pues más bien el precio, ¿no? No, de hecho... O ya lo habíamos comentado. No lo habíamos comentado. Fue el lanzamiento del iPhone 5C y el 5S. Exacto. Que va a estar en... ¿Cuántos dijimos? En... 13,000. ¿El 5S? Sí, más o menos. ¿Y el 5C? El 5C, me acuerdo que andaba como en 8 o algo así. El más barato en 8,500, 8,600. Para que te cuadres, ¿te lo vas a comprar? ¿El champán? Yo no tengo Last of Us, ¿sí? Es porque soy negro, ¿verdad? Es porque eres negro. Pues no sé, yo tengo curiosidad con este iPhone 5C. Quiero ver el plástico, cómo se siente. Dicen que, es que está bonito. Policarbonato, ¿no? Me habías dicho. Yo ya lo probé, lo tengo en las manos y la neta, o sea, me gusta más el acabado de aluminio. Claro. Pero pues es un iPhone 5, pero sin la carcasa metálica, con la carcasa de plástico. Y que trae como esta fundita, ¿no? La fundita esa sí está ojetísima. ¿Neta? Sí, horrible. Oye, hay un jueguito para jugar con la fundita. Ah, caray. Ubicas este juego donde vas colocando como fichas. Ajá. Y el que llegue primero arriba gana. No es un juego muy popular en México. Ah, no, ¿el 3 en línea? Sí, yo sí me acuerdo del 3 en línea. Sí, no, te das de cuenta, tienes... ¿Es que tiene cuadritos? Tienes, digamos, un panel y vas colocando fichas. Hay como columnas. Sí, claro. Entonces colocas fichas. Y puedes colocar, no sé. No necesariamente tienes que colocar una tras otra. Digamos que es el chiste del juego. Saber cuál es colocar, dónde colocar, si armar otra columna o así. Porque puedes colocar un chorro y que te falte una para llegar hasta arriba. Y el contrario, coloca una ahí y te gana. Ese juego lo anunciaba Hasbro, ¿no? O Milton Bradley. Me imagino que debe ser alguno de esos. Pero bueno, el punto es que agarras tu carcasa, que tiene hoyitos, la volteas y queda sobre la pantalla y puedes jugar ese jueguito con esa aplicación. Ay, qué cagado. Sí, está sinceramente muy pinche, pero bueno. Sí, sí lo... creo que dijeron, "Oh, hay que darle un motivo a esa carcasa tan fea." Y, oye, ponle ese jueguito. Oye, qué interesante, yo no sabía eso del jueguito. Que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Entonces, ¿es solo para 5C? Es como el plus que ¿El 5C o qué? Sí, oigan, ¿tuvieron ustedes problemas para enviar links en DMs en Twitter? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien supo por qué? No tengo idea, yo creo que estaban haciendo pruebas en la API de Twitter, pero no tengo la más mínima idea. Pues, ah, intenté mandar uno ahorita y ya nada. ¿Quién sabe? ¿Qué más? ¿Alguna otra noticia que por ahí haya faltado? Ah, pues, déjame te digo. ¿Tú también que eres el Tecnoman? Te diré, mi amigo, que hay una fuente de información para este tipo de casos. No te primero, la quiero revelar primero, porque okay. Es Plusbits, pero no te lo diré okay. Porque es Plusbits. no lo sé, mi amigo. ¿Viste el LG G Flex? Un celular que se dobla. Neta. Neta. Bueno, realmente está doblado. Sí, ya es te lo tiene da. Tiene una pantalla OLED curva. Ah, ok. Pero entonces, no. Haz de cuenta, hay un video en el que se ve que lo aplastan hasta que queda recto y no le pasa nada. Ok. Es para esa gente que le gusta ponerse celular en la sí, bolsa sí, de atrás, sí, ¿verdad? Yo pensé eso. A mí no me gusta. ¿Que la pantalla es... curva? No, ponerte el celular. Ah, no, pues ¿a quién? Creo que solo hacen más las mujeres, ¿no? Bueno, yo no he visto que alguien use el celular. Que se haga llamar hombre. Ah, oye, sí, buena noticia esa. Buena, buenísima. Échala. ¿No digo? Mira tú, sí. Pues este... ¿Vieron este Humble Bundle de Warner? Que trae Batman. Arkham Asylum. Oye, ¿por qué no te compras una compu? Bueno, no, hablando. Te voy a... No, Tito. Si compras una compu, somos cuates. Somos cuates. No me andes ahí dando prietez ahí. No. ¿Por qué te compras una compu, prieto? No, yo no dije eso. No, que te compres una compu estándar, que te corra cosas chidas y te juegas Batman. Pues es lo que tengo en mente, pero quiero mejor una compu bien. Sí, por eso. Una chida, casi. Claro, de bala reforzada. Sí, claro. Sí, de eso estoy hablando. Color champán y todo. No, o sea, una compu, ¿qué? Dicen, existe la teoría que si te armas una compu con los requerimientos de Crysis 3, te dura 8 años. O bueno, con el Crysis que esté. No, igual ya armada no, quiero una lap. Y quiero una buena lap, entonces necesito ahorrarle, chavo. Sí, pues quiero jugar. Rolo los torrents, carnal. Los torrents, sí. Para torrentear, para jugar, amiguito. Claro. Oye, ¿y el 3D siempre qué pasó? No, pues andan las mismas. Ah, caray. Está bien, pues. ¿Quieres hablar de Jobs, amiguito? Ah, pitera. ¿Es todo lo que haces decir de Jobs, amiguito? Oye, sí, pero ¿qué tal se ve de joven? Se ve bien, pero... Dicen que de viejito ya no, ¿no? Bueno, no, que... hasta de viejito, o sea, la neta es una caracterización que está muy perrona. Pero pues no. Ah, oye, por aquí el castroso de Estivo, un saludo, Estivo. Dice que si sabemos algo del CEO de Microsoft, que puede ser el CEO de Ford. ¿Cómo? Sí, que el CEO de Ford puede ser el CEO de Microsoft. Ya ves que están buscando el reemplazo de Steve Ballmer. De developers. De... ¡Woo! O también conocido por su paradito de Mega Man. Paradito de Mega Man. Así es. No tengo idea, ¿eh? Yo había visto una lista de 5 personas, pero... Se estaba pensando que a lo mejor el CEO de Nokia, ya ves que... Sí. De él sí supe. Y... Había 5, pero no me acuerdo. También estaba el Skype. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pues quién sabe. ¿Qué creen que le depare? Ah, estaba una mujer que no me acuerdo cómo se llama tampoco. Pero quién sabe, ¿qué opinan? ¿Qué opinas, Chumín, de tu compañía favorita, Microsoft? Microsoft, gracias por proveernos del sistema más hackeable del mundo. Llamado Windows. Más horrible. Pues por lo mismo. Gracias por el sistema operativo más inestable de paga que hay. Sí. Es que... ¿Qué? Nada, pues es que... ¿Qué puedes esperar de un... ¿De un CEO? De un CEO. Ajá, pues el de Ford pues está chido, ¿no? Ford está... Están bien puestos. Nacidos fuertes. Nacidos fuertes. Nacidos Ford, claro. Y la Cheyenne. Y el Chayanne. Pero la Chayanne es de Chrysler. No sé. A ver. Este. Yo me quedé con la duda. ¿Qué te iba a decir? ¿Crees que es que? Es de Chevrolet. Es de Chevrolet. No, no de Ford. Chinga. Este. Ah, este. Transformers. Acabas de ganar un nuevo meme, amigo. Son de Chevrolet, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué? Sí, porque les paro. Olvídalo, Ford X. Pues no sé, ¿crees que agarre el pedo de Microsoft? O sea, ¿cuál es el pedo de Microsoft? Pues, o sea, más bien la onda Microsoft, este, cambiar de automotriz a una compañía de software y hardware como Microsoft. Híjole, ¿quién sabe? Yo no lo veo a él como sí, yo, la verdad. A ver, este, a ver, Steve, si por ahí sabes quién es la lista de nominados, dinos, porque andamos algo fritos. Cantas, ah, ya. Pues no sé, Microsoft, la verdad, no me... Llama mucho la atención para hablar del tema. Ay, todo tiene el de Microsoft, Benedito. ¿Qué? Tu consola. ¿No sale mía? No, no es cierto. Oigan, un redoble de tambores, por favor, para la mejor sección del podcast. Ups, efectivamente, Nuevos de Bolita está de vuelta con ustedes. Y en esta ocasión... Es que está muy bueno, ¿eh? La neta, si usted es podcast escucha, no llegó a esta parte, se lo va a perder. Nos está preguntando, perdón. A ver, nos está preguntando, Steve, ¿qué tal Angry Birds versión Mario Kart? Ya habíamos hablado de Angry Birds Go, ¿no? ¿Fue el pasado o antepasado? No me acuerdo. Fue el de Shaun of the Dead. En ese hablamos. ¿Qué es el 40? Creo que sí fue el 40. Es el 40. En el episodio 40 hablamos de eso, Steve, por si quieres darle una checada. Que, pues, la neta, Angry Birds. Le daré corazón a tu corazón roto para intentar enmendarlo. Vamos a darle corazón a corazón roto de estilo. Oigan, Mouse de Bolita, que si ustedes no se acuerdan de qué se trata, por tantos episodios que lo dejamos ausente, esta sección donde hablamos de cosas, pues, viejas, retro, en esta ocasión tenemos el top 15 de los Pokémon de primera generación, o sea, los Pokémon de Kanto. Mientras camino por el pastito. ¿No tienes música de Pokémon? Claro. Para que la pongas. ¿Qué quieres, el Poké Rap? El Pokémon. Primero el Poké y luego el Mon. Y. Claro, ahí les va de fondo el Pokémon. El tema de Pokémon mientras empezamos con este. Vamos a bolita. Claro, en inglés, pero. Oigan, ahí les va. Vamos, ¿qué les parece si comenzamos con el 15 y nos vamos al primero? Vámonos, pues. Vámonos. Abre. Y mientras empezamos, hablamos de Pokémon, o sea, del Pokémon en tu. ¿Vamos? Algo así como. Pues el top 15, según Dorkly, de los mejores Pokémon de la primera generación. Empezamos con Snorlax. Ahorita estoy haciendo. Oye, sí, hoy andas en modo Snorlax, ¿verdad? Mal plan, amiguito. Venga. A ver, pero hablemos del Snorlax en la serie. De todo. Juego. Es que Snorlax es uno de los Pokémones importantes. Ajá. Del juego de Pokémon. Claro. Es este Pokémon que veías. Era de los primeros que veías. En. ¿Cómo decirlo? Esta versión roja y azul, que lo veías fuera del campo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es importante por eso. Y porque tenías que. No podías. Era un Pokémon que no podías tocar directamente. Tenías que usarla esta Pokéflauta para despertarlo. Para despertarlo. Que de hecho estaba en la ruta 12. No te dejaba pasar. Exacto. Y creo que había 12 en todo el juego. Entonces, aplicabas la mía que atrapaba. Yo atrapaba uno y el otro lo. Pues lo dejaba escapar o lo le ganaba, pues. Ah, sí, es cierto, había dos cantos. Dos Snorlax. Yo solo tapaba uno. ¿Uno nivel que era? 15, 20. No, algo. 50 y algo. Sí, y el otro era nivel 70, creo. Sí, porque ya era del. Ya era al final. Claro. Sí, creo que. Sí, no me acuerdo en qué momento te dan la pokeflauta, pero sí, creo que la, es Snorlax. La pokeflauta vas a la ciudad donde está la estación de radio y ahí te la dan cuando vences al equipo Rocket. Híjole, hace mucho que jugué esa versión. Algo así, la verdad ni me acuerdo, pero... Pero creo que es importante por eso Snorlax, por ser el Pokémon que... De los primeros que ves. ¿Tú qué opinas, Chamin? Bonito. ¿Sí te gusta de Snorlax? Es que... Que siempre este Pokémon de... Sí, que comía ramas de... De dormir. ¿De dormir? No, que comía ramas de algo. No me acuerdo qué comía. De hecho, era un Pokémon muy poderoso, muy, muy poderoso. Pero siempre estaba dormido. Y que Snorlax es el Pokémon 143. Y lo atrapa Ash en la serie. ¿Ah, sí lo atrapa? Sí. Tiene Snorlax, ¿verdad? Sí, de hecho, peleas con Red al final de... Y tiene un Snorlax. No es cierto, perdón, estoy hablando de Pokémon Gold. Ah, ok. El Gold y el Silver al final. Oye. Ah, no, espérate, en el Gold. En el Gold al final peleas contra Red. Y ¿qué? En el Silver peleas contra Blue. Oye, que Red era un chingón, era el verdadero badass de Pokémon. El verdadero, sí, porque ese vato ganó la Elite Four. Sí, la Elite Four. Le ganó al campeón, que era Gary. Bueno, Blue. Se hizo maestro Pokémon, coleccionó los ciento y tantos. Los 151. Exacto. ¿Y qué te iba a decir? Ah, y ponen esa comparativa y Ash queda como el pendejo, ¿no? Y sí, efectivamente, Ash nunca evolucionó a sus Pokémon. Y sí, Red es el no, chingón. No, Ash no completó el Pokédex. No, y creo que no ganó ningún premio importante. ¿O sí? Sí, ganó la Liga Naranja. La Liga Naranja. Es como la Copa MX, ¿no? Un saludo al Monarcas, que también nos escucha. Ajá, oigan, ¿y también se acuerdan de Super Smash Bros. Que salía este Pokémon? Cuando aventabas la Pokébola y caía. Y decías, Snorlax. ¿Te acuerdas, Luz? Claro. Snorlax, pues. Viene el que sigue. Ok. Lapras. ¿Qué les parece Lapras? La posición número 14, Lapras. Lapras es cool. No. Lapras. Lapras estaba bonito. ¿No te acuerdas de Lapras? Ah, ya. ¿Sí? Se me va el avión. Perdóname. No, vengo hoy desubicado, chavo. ¿Te acuerdas si Ash tenía uno? ¿Qué? ¿Un Lapras? Sí, claro. Estaba bonito. Era de esos Pokémon. Me acuerdo que en este juego Pokémon Snap salía. Pero salía a lo lejos. Entonces tú podías ir en tu carrito y olvidarte de que estaba. Pero sí, se me hace un Pokémon bien... Ah, mira, cool. Steve me acaba de... No, pero sí atrapa a un Lapras chiquito, dude. Sí, ¿no? Porque en el intro se ve que va arriba de un Lapras. Pero pues... Creo que sí atrapa un Lapras chiquito. Efectivamente, Betty. ¿Qué le pasó a Don Charmin? Está cansadito. Sí. Eso de ser maestro Pokémon no es fácil. Y pues... Perdóname, Steve. Pero en el juego cuando atrapas... O sea, sí, perdóname, me equivoqué. Pero en el juego cuando atrapas un Lapras y utilizas Surf, se sale claro. Lapras. Pero... ¿Qué no es este...? Pero en las primeras versiones es una tortuguita, ¿no? Ah, no, de hecho, en las primeras versiones es Lapras el Pokémon que utilizas con el que utiliza Surf, o sea... ¿Es el único? Sí, o sea, eso que se ve. Después ya cambia y se hace como una... Una ballenita, ¿no? Ajá, algo raro. Según yo, en la roja y azul, es como un Squirtle. En Ruby y Zafiro... Ya es como una ballenita. Uh-huh. Y en las nuevas, no sé si ya es el Pokémon. No, en las nuevas es lo mismo también. Es lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. No, o sea, los Pokémon que puedes montar son muy pocos. No, pero no es cierto, porque a cualquier Pokémon de agua le puedes enseñar Surf. Sí. Pero no necesariamente se ve el dibujito. Ajá, Pokémon. Exacto. Y pues Lapras, creo que también es un Pokémon cool. Quien tiene un Lapras en su equipo también se respeta. Bueno, continuando con el conteo, el número 13, Haunter, que también sale en el intro. Creo que la mayoría de los que están aquí salen en el intro. Gracias, tío, yo también te quiero, te extraño. Haunter es cool, fíjate. Es esa trinidad, Haunter, Gastly, Gengar, está muy cool. ¿Qué número es Haunter? El 13. Ah, ¿de Pokédex? Sí. Haunter, déjame ver. Hunter. Fíjate que Hunter me gustaba más que la tercera. ¿Que Gengar? Sí. Sí, está. Está como más. No sé. O sea, Gengar también está muy chingón, pero no sé. Algo tiene Hunter que. Deja tú el Gengar oscuro, ¿te acuerdas? ¿Cuál? ¿El del Creepypasta? No, el Gengar negro, creo. ¿Ah, el Shiny? No, es un Gengar negro con ojos rojos que no me acuerdo en dónde sale. ¿Qué número es? Es que vino el doctor Pokémon para ayudarnos con estos datos. Bueno, me dice que en el nacional es el 93. Que yo tenía un Hunter que tenía esta hipnosis, esta técnica para dormir. Tenía Dream Eater, que mientras estaba dormido le bajaba daño. Y esta otro ataque que cuando está... que en tres turnos le baja una buena cantidad de energía al Pokémon. Creo que se llama Future Sight o algo así. Ah, sí. No, Future Sight es para ver el siguiente ataque y lo esquivas. Ah, claro. Y también utilizas el que se llama Min Look. Ah, Min Look. Que... no me acuerdo cómo se llama ese ataque, pero en tres turnos le hacía daño. O sea que, si por ejemplo, yo lo usaba cuando estaba débil, le hacía ese ataque... Y aunque yo me muriera, bueno, aunque yo me aunque mi Pokémon se desmayara, le metía el daño, ¿no? O sea, estaba interesante ese Hunter. ¿Qué más? Que también sale en el intro, que cuando es cuando lame a este Charmander, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas del intro? Ah, sí. Bueno, ok. Para el número 12 tenemos Zapdos. Zapdos cuando estaba chavito se me hacía el más cool de los tres. Este Pokémon todo con líneas rectas. ¿Cuál? Zapdos. Ah, uy, es el número 12, ¿no? Exacto. Que por ahí viene de... Bueno, esto todos lo saben, ¿no? Articuno, Moltres, y Zapdos, que son las tres aves legendarias de Kanto. Exacto, y que terminan con este... 1, 2 y 3. Exacto. En español, que a Zapdos lo atrapabas en esta... Sí, en la cueva, en la vieja central eléctrica. Exacto, en la vieja central eléctrica. Sí, que llegabas por medio de Surf. Que había Voltorbs, había... No, me estoy... Electrodes. Electrodes, que se hacían explotar, ¿te acuerdas? Ah, sí, que sí, se sí, autodestruían. Y no me acuerdo si había... Creo que sí había muchos Pikachus. Y no había Electabuzz, no me acuerdo. Ah, y había muchísimos Rattatas. Sí, Rattatas. Y Magnemites. Y Electabuzz no había. Electabuzz sí sale en la primera versión, no me acuerdo. O sea, sí es, sé que es de los 150. Sí es Electabuzz, porque el otro es Electrodes. Sí, es Electabuzz. El X es el chiquito. Ah, sí. Que a mí me gustaba mucho. Bueno, mejor lo dejamos para. Pero sí, Zapdos estaba cool. También era un pain in the ass atraparlo, ¿no? Eran... Ay, atrapar a las aves estaba bien hardcore, sí. Porque tenías que ir con tu... Porque antes no había tantas Super Balls y Great Balls, ¿no? De hecho, era Pokébola y otra, ¿no? Nada más eran dos. Pokéball y Great Ball. Según yo. Sí, ¿no? Sí. Ya hasta después vinieron las Super Balls y luego las Ultra Balls. La Ultra Ball, ajá, claro. Sí, eso creo que ya es a partir de Gold. De Gold, sí, sí, cierto. En Gold fue donde hicieron la variedad de Pokémon. No, la Master Ball la utilizas para otro Pokémon, sea la versión que sea, siempre es el mismo Pokémon. Sí, tú sabes que sí, que es para el legendario mayor. De... Espérate, nos manda saludos Raymer Gust. Saludos volviéndonos a sintonizar después de hace mucho tiempo. Gracias, dude, muchas gracias. Un saludo y le entraste a lo mero bueno del show. ¡Número 11! Número 11, Articuno. ¿Artiqué? Articuno. Ah. ¡Articuno! Articuno también está muy chingón, también es un padrote, fíjate. Es que está cabrón. ¿Cuál es el pues no el más chafa, pero el que... Creo que Moltres está un poquito bajito, ¿no? De los tres. ¿O tú qué opinas? ¿Cuál es tu...? Es que es el del diseño más feo. Es que Zapdos es como estas líneas agresivas. La furia, el poder eléctrico. Y Articuno se ve como un cisne, ¿no? Como sí, este, muy bello. Este, claro. Muy estético. Y Moltres solo parece un pollo quemado, ¿no? Sí. O sea, no soy especial a Moltres. A mí también me gusta mucho. Oye, ¿pero qué tal cuando te salían en los tazos? Ah, ya sé. ¡Oh! ¿Qué? Éxito, mi Mimi, ya el pando ya llegó. Que Articuno tiene este ataque que es Shirt Cold, que de un movimiento puedes noquear al otro Pokémon. Pero pues no es tan fácil que salga, ¿no? Sí, o sea, tiene una probabilidad más baja de que, claro, que tenga éxito. Y de hecho el PP es de 5. O sea, solo son 5 movimientos que puedes ejecutar. Dice por ahí Estivo, Articuno era un poco hembra. No, Articuno es muy cool. Me acuerdo que cuando acabé Pokémon Leaf Green, uh-huh, vencí a Gary y me quedó un Articuno con no sé, un octavo de vida. Y esa batalla me costó mucho, pero dije, güey, Articuno tiene mis respetos. Dice por ahí Rainbow Ghost que Articuno parece un Quetzal. Sí, cierto. Quetzal, ¿cómo es un Quetzal? Como Articuno. Pero en verde. Sí. Sí, de hecho. Pero no sé, Articuno es muy cool. Bueno, en el número 10, Scyther. ¿Qué opinan de Scyther? ¿Se acuerdan de Scyther? ¡Claro! ¿Cómo se escribía? S-C-Y-T-H-E-R. A ver, 10 era... ¿Qué? S-C. Ajá. Y. Y. T-H. T-R, ya. T-R, exacto. ¡Scyther! Exacto, ¿no? Oye, que estaba muy chingón, pero la única desventaja que tiene es que es tipo bicho. Sí. Y el tipo bicho es muy débil en contra casi la mayoría. Veneno, fuego, ¿sí? Eléctrico, hielo, metal. Al único que le gana es a hierba. Sí, es hierba y bicho, ¿no? Según yo es bicho. Que Steve dice que se parecía a una mantis religiosa. Sí, ¿te acuerdas de bichos? A esta mantis que sale. Ah, claro. Pero lo chido eran las navajas de sus manos. Sí. La voz peligrosa, Sir Raymer Ghost anda con todo. Que la evolución de Scyther está muchísimo más cool. Pero bueno, vámonos despacio. Scyther, tipo bicho volador. Pero creo que no podía aprender volar. No debería. Tipo bicho. Es como Charizard que no puede aprender volando. Exacto, pero wow, vámonos despacio. Scyther, ¿qué más podemos decir de Scyther? También sale en el intro, ¿no? No me acuerdo. No, la verdad. Yo me acuerdo mucho porque salía en el Pokémon Gold, cuando entrabas a esta área de al contest de la captura de bichos. Ah, ok. O sea, te salía un chorro de Caterpies, Butterfree, Metapods y luego te salía un Scyther. Sí, era como el raro de... Ajá, y un Pinsir. Sí, también salía... Creo que uno era más fácil que te saliera en una versión que otra. Mm-hmm. Pero o a lo mejor uno te salía en una y otro en otra, ¿no? Ándale, sí. Yo no me acuerdo, es que jugué. Yo tampoco me acuerdo. Pero también salía en el Safari, ¿no? No. ¿Te acuerdas? Había un Safari en Pokémon Red, ¿no? Que te daban 30 Pokébolas y los Pokémon que pudieras atrapar. Y te salía Scyther. Ok, bueno, en el número 9 tenemos a uno de mis favoritos en lo personal, Alakazam. Alakazam es un badass. Me gusta este Alakazam. Lo que no me gustó, la neta, fue su mega evolución, que lo vuelven a poner gordo como cadabra. Y lo chido de Alakazam es que es flacucho, con estos bigotes largos y estas cucharas. Claro. Alakazam. Y había un meme que tenía Alakazam que decía: Alakazam tiene un IQ de, no sé, 3000. Puede. Y se ve, lo ponen con un cubo de Rubik, así sin tocarlo, y lo está girando. Y dice: pero no puede aprender más de 4 movimientos. Oye, ¿dime? Pero también no sé si has visto esta imagen donde sale Will Smith es Abra. Ajá. Denzel Washington es Kadabra. Ajá. Y Morgan Freeman es Alakazam. Claro, había otra imagen, pero era con Emma Stone. Y era Feraligar. Bueno, no. Ah, claro. O es Soyeshan. No, creo. Pero también estaba cool. Esas como. Sí. ¿Y sabes quién era Mewtwo? ¿Quién? Keanu Reeves. Porque está igualito. No, hay unas fotos recientes donde ya no está. Oye, ¿qué tal este meme del Sasuke uno que sale sentadito en la banquita como comiéndose algo, no? Mira, Rainer Ghost es pokejugador. ¿Qué nos dice? Ahora he estado criando un abra y Megalakazam está como que a dieta. Megalakazam, a ver, déjame recordar a Megalakazam. De hecho sí está flacucho. Tienes razón, la barba es lo que tiene más largo, pero no sé. No, pues quién sabe. No sé. No está mal, pero no es mi hit. Pues no está mal, es Pokémon. ¡Ay! Soy un chistoso. Ya se me está pegando lo de Tito, Tito. No lo voy a captar hasta ahorita. ¿Qué dice? Vámonos con el número. Por ahí Steve dijo un Pokémon que no conozco. Que no está tan chido el Megalakazam, ¿eh? ¿Te refieres a sus ataques, su diseño? Sus diseños, o sea. Sí, a mí tampoco se me hace muy cool. Ah, la Kazam estaba bien. Oye, que se ve chido es el Mega Feraligar. Mega Feraligar. Mega Fer. Bueno, que sea, pero. Pero pues se ve bien. Ok, continuando con el número 8. También creo que lo tiene merecido. Gyarados. ¿Quién iba a pensar que tener este? Se escribe Gyarados, ¿no? Ajá, con Y. Gyarados. Gyarados. ¿Quién iba a pensar que teniendo un Magikarp te iba a evolucionar en este badass? Oye, dude, pero está perrísimo. Porque a los cuál evoluciona al nivel 30. 20. Sí, 20. No. 20. Que nos digan en el chat. 20 o 30. 20 o 30. O 40. No, según yo es el 20. Y lo malo es que, ¿sabes qué? Lo atrapas del 5. Es tristísimo. O a veces hasta del 3. Entonces tienes que tenerlo un buen rato en tu party. Sí. Mientras que. Ponerle el experience share. Que también está muy cool. Creo que es de los primeros Shiny. Este Gyarados rojo. Uy, sí, que te lo encuentras en. Que según yo evoluciona del Magikarp dorado, ¿no? Te lo encuentras en. Creo que lo pescas con una caña especial. No. Acuérdate que. Ajá. Que usas Surf. Cuando te dan Surf, regresas a ese. En Pokémon Gold o Silver. Sí. Regresas al lago, te metes y le hablas. Ah, está también afuera, sí, ¿no? Sí, está afuera. Pero ¿sabes qué estaba muy cool, dude? Que. Y hasta me dieron ganas de jugar otra vez. Si tenías tu cartucho de Gold, lo ponías en el Transfer Pack y lo pasabas a Pokémon Stadium 2 y veías el Gyarados rojo peleando contra un Caterpie, estaba bien chingón eso. Creo que Pokémon Stadium es de los juegos que ¿cómo se dice? Más disfrutables de... Que no era la experiencia portátil, porque sacaron estos como Pokémon Gale of Darkness, Pokémon Coliseum, y no estuvieron tan chidos. No al nivel de Pokémon Steam. Pero bueno, Gyarados. Ah, ya vi cool. El Shiny Magikarp. Es dorado, ¿no? Sí. Efectivamente, dice Raymer Ghost. Gyarados, según la Pokédex de Pokémon Y, dice que los Magikarps de antes eran mucho más débiles que los debiluchos Magikarp de ahora. Oye, había por ahí un video, no sé si está hackeado, de un Magikarp que vence a legendarios. Me imagino que lo han de tener bien entrenado, pero es chistoso como... Lo tienen bien entrenado. Sí, es nivel 100 y vence. Creo que sí lo he visto. ¿Sí lo has visto? Sí, está, sí. O sea, es como... O sea, este Pokémon patético que los venza, pero bueno. Y sí, efectivamente evoluciona al 20. Te lo dije, yo me acordaba. Sí, evoluciona al 20, ya chequé. Ay, espérate, sí. No, pero Gyarados, estamos hablando de Gyarados. Oye, de hecho sale el Gyarados rojo en la serie, ¿no te acuerdas? Sí. Sale destruyendo un puente. Gyarados rojo. No me acuerdo de que haya salido en la caricatura. Ah, ya, cierto, ya vi el, ya vi la escena. Que aventaba como fuego, ¿no? ¿O qué era eso? Me acuerdo que a Gyarados le podías enseñar Hyper Beam. Y ¡pum! Era un ataque, pues, brutal, ¿no? Más cuando ya vas a vencerlo y le queda una rayita y ¡pum! Le avientas el ataque. ¿Qué más podemos decir de Gyarados? ¿Conoces a Gyarados? ¿También tienes algún...? Sí lo conozco, pero alguna vivencia con él jamás. Pero que digas, ¿qué opinabas de Gyarados cuando lo veías en la tele? No, pues sí decía, ¡ay, güey! ¿Quién es el que tiene el Garados en la caricatura? ¿James? Que lo avientan, se lo quieren comer creo primero. Y después lo avientan al mar. Y este Garados como que se enoja y sale. Sale Magikarp. Oye, no, Magikarp se enoja, perdón, y sale Garados. Exacto. ¿No? Creo que sí. Creo. Oye, pero es como una historia muy china esto de. Del Pokémon que es debilucho, que se vuelve un badass, ¿no? Es. Cliché. Es algo muy japonés, ¿no? ¿Crees? Siento, no sé, como. Pero bueno. ¿Chinos japoneses? De lo más antiguo. Dice por ahí. Mítico, la pelea de Alakazam gigante versus Jengar gigante. ¿Esto es de la caricatura? Oye, ¿no estás hablando de Digimon? No, no sé. ¿Qué otro Pokémon? Tenemos en el número 7. Es debatible. Arcanine. ¿Se acuerdan de Arcanine? La evolución de Growlithe. Este perrito. Que también sale en el intro. Va corriendo sobre el pasto. Al lado de Ponyta. A ver. El número 7 es Arcanine. Sí. Arcanine está chido, ¿eh? Sí. Sí, está chido, pero ¿se merece el 7? ¿Se merece estar arriba de dos aves legendarias y un... Es que Arcanine está muy perrón, pues, porque tienes el rol y el... Ajá, que es como este perrito, ¿no? Y Arcanine es como... Es como un pre-Entei, ¿no? ¿No lo sientes así? Ah, sí, ¿verdad? Más o menos. O sea, es que la primera generación de Pokémon son los más bonitos que hay. Aparte, esta técnica de acuarela está súper bonita, pero... Arcanine, ¿a poco no lo traías y decías, ay, güey, ya traigo, siento que traigo un legendario? ¿No? O sea, porque se ve la pose imponente que tiene Arcanine. Sí, es que la verdad, Arcanine tiene un diseño muy, muy padre. Y que te transmite como poder, furia. Exacto, que es como cuando atrapas a, ¿te acuerdas de...? Aparte está basado en el mejor amigo del hombre. ¿Te acuerdas de Firro? Este... Oh, que sí, es como sí, un conjo chafa. Sí, sí, sí, sí. Es como... Es que... Y este no es que sea chafa, sino que es como este Pokémon... Badas, pero no... No no muy cabrón, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, se ve cabrón, pero no es un legendario, pues. Sí, ay, oh, bueno. No, no, o sea, no, no lo estoy... Mira, aquí Raymer Ghost nos dice... Según Arcanine, según la Pokédex, es el Pokémon legendario, era legendario antes que los legendarios. Efectivamente, eso era lo que quería decir. Legendario antes que los legendarios. Y en la posición número 6, Gengar. Gengar también está chido. O sea, está en el mismo. O sea, la evolución de otro Pokémon. Fíjate que este Ghastly, Haunter y Gengar es para tenerlos los tres. O sea, no es para olvidarte de los dos. O sea, me encariñé con esos Pokémon, ¿sabes? De hecho, para tener el juego, para tener a Gengar a fuerza, tienes que cambiar un Hunter. Sí, eso estaba muy cool. Qué bueno que tocas ese punto. Con Gengar y con Alakazam tenías que hacer eso. Ah, sí, cierto. Perdón, con Kadabra. Sí. Tenías que intercambiar. O sea, los intercambiabas y en ese momento evolucionaban. Que era como una forma de obligarte a usar el cable, ¿no? O sea. Sí. Siempre buscan la forma y siempre la encuentran. Raymer Ghost nos dice, Arcanine según los Pokédex es el Pokémon legendario. Era legendario antes que los legendarios. It was cool before it was cool. Exacto. Gengar, ¿qué opinas de Gengar, Chamin? Que traes los ojos tipo Gengar, ¿eh? Así rojos. Sí. Es como que el frío hace rato sí me hizo daño y me está pegando, dude. Mal plan. Ya casi acabamos, amigo. Sí, ya casi acabamos. Vamos en el 6. Viene el top 5, amigo. Top 5. ¿Sí? Ya, aquí llegué yo, ya me voy. No es cierto. Sí, tocaste un punto muy bueno, qué bueno que lo dijiste. Número 5, cara de Vin Diesel, Dragonite. Tiene cara de Vin Diesel. Mamá. Dragonite es. Oye, es también. Si te sabes la leyenda, ¿no? ¿Cuál es el Pokémon la leyenda? Que era diferente a todos los demás. Porque era gigante. Hay una leyenda que la dicen en la caricatura. Ajá. De un Dragonite legendario. Que era gigante. Y que por eso era rechazado. No, es que la serie no la vi. Que vivía cerca de un faro y que se escondía en el agua. Ay, me quiero acordar, pero... Está muy chida, bro. Dragonite era uno de los primeros dragones del juego, ¿no? Sí, eran raros porque era Dratini, Dragonair y Dragonite. Exacto, y creo que a la fecha siguen pasando generaciones y sigue siendo un Pokémon, pues a mi parecer, muy, muy respetado. Pero obvio no le quita la cara de Vince. Y de hecho era el Pokémon número 149, justo antes de Mewtwo. Exacto, si te fijas, como va pasando el número, se va poniendo más... Más chidonganga la cosa. Que te guardan los legendarios para... A mí me gustaba mucho Dragonair, ¿eh? ¿Dragonair era el segundo? Sí. El que tenía como este collarcito. Así es. Sí, pero mucha gente le caía mal también porque era un dragón gordo. Era como el rival de Charizard, ¿no? Mira, si ves las descripciones Pokémon, por ejemplo, en la Red Blue, dice... Un extremamente raro Pokémon marino. Su inteligencia se dice que se compara con la de los humanos. Órale. No hablaba este tampoco, ¿verdad? Y luego en la Yellow decía: se dice que es un Pokémon que vive en algún lado del mar y que puede volar. De todos modos, es solo un rumor. Oye, ¿te sabes el tamaño que tiene con respecto a un humano, Dragon? Es más o menos del mismo tamaño. Ah, ¿sí? No sí. Yo me lo imaginaba, no sé, de 4 metros. Es de 2.2 metros. Ah, caray. O sea, está grande. Sí, sí, bastante. Y pesa 210 kilogramos. 210 kilogramos, amigo. Oye, ¿y con esas alitas? Esos son 10 garrafones de agua. Para que ustedes se cuadren. Oye, ¿con esas alitas podía volar, amigo? Con esas alitas volaba. Y si, de hecho, si ustedes buscan Dragon en Vin Diesel. Oh, este Dragon está súper cool. Se los voy a rolar. Cool. Dratini es el primero, ¿no? De los tres. Dratini es el primero de los tres. Dratini, fíjate que... está bonito, pero dices... Es como Dragon. Cute. Exacto. Es como para estos peluchitos, ¿no? De Pokémon. Ándale. Y bueno, continuando con el top 5. En la posición número 4 es Mew. Oye, ¿qué te acuerdas de...? El tiernito. El papá del Mewtwo, básicamente. ¿Te acuerdas de...? Dime. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ¿te acuerdas de este rumor que decía que Ditto era tan poderoso como Mew o algo así? Que porque tenían el mismo peso. Sí. Eso está bien interesante. Que según yo, Ditto es un clon de Mew fallido. Porque los dos tienen el mismo poder de... Está muy interesante, ¿no? Sí, está muy chida. Que de hecho en Cinnabar Island, te encuentras estos como información en el juego y dice, habla de eso, de... Creo que dicen la fecha exacta del cumpleaños de Mew, creo que es febrero 5. ¿No te acuerdas? Ay, no me acuerdo. Pero está muy padre que te den esa informacioncita como de hicimos un experimento y falló. Y también en la caricatura estaba muy chingón porque sale este Mewtwo con armadura. Que bueno, no estamos hablando de Mewtwo. Uh-huh. Pero eso era en la película, ¿no? En un capítulo también lo pasan. Que como que lo quieren domesticar, pero pues Mewtwo es libre, ¿no? También, digo, perdón. Bueno, no hablemos de Mew todavía. Mew es el porqué de Pokémon es exitoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando había 150... Perdón, me estoy riendo de Charmin. Cuando había 150, a la gente no le llamaba la atención Pokémon hasta que Satoshi Tajiri, que es el creador, dijo que había un Pokémon más. Entonces, sí dijiste. De ahí empezó el ah, güey, ¿cómo que hay uno que no puedo tener? ¿Cómo que hay uno? Y Mew es poderosísimo. Creo que sí se echa fácil a... De hecho, a en los Mewtwo. Stats tiene 100. Es el primer legendario no conseguible. El primer Pokémon que está ahí, pero no lo podías tener. Ajá. Exacto. Que no viene en el juego, mejor dicho. Que más bien era por intercambio. Evento. Exacto, por evento. Pero ya, los eventos ahorita ya está bien fácil. Porque antes tenías que vivir en Japón y ir a los otros Pokémon. Ahora es más fácil con el Pokémon Center y todo eso, ¿no? Sí, ya. Con internet todo es más fácil. ¿Qué más? Mew, sí. Yo lo hubiera dejado en el top 3, pero está bien. Vámonos con el Pokémon número 3. Y el número 3 es Blastoise. Creo que Blastoise fue el favorito de muchos niños, dude. Yo siempre escogía de agua, dude. Pero su Blastoise. De agua y fuego. Pero su Blastoise tenía mi nombre. Oye, ¿tú viste este video del niño que decía Blastoise? ¿No ubicas lo que acabo de decir? De un dude que se encontró el juego sin terminar de su papá. No manches. Y que tenía así el equipo más piterísimo de Pokémon. Ya lo habías contado. Pero tenía un Blastoise. Nivel 100. Con el nombre del. Y tenía el nombre del chavillo. No, es como la señora que escribía cartas en Animal Crossing para su hijo. Blastoise estaba muy chingón con estos cañones de agua. Era la portada del juego de Pokémon Azul. Y lo tenía Ash, ¿no? ¿O quién lo tenía? No. Pero no lo evolucionó, ¿verdad? No, porque tenía Squirtle, pero como siempre los dejó ir. Hay un capítulo donde hay una isla de Squirtles. Squirtle. Y están los War Turtles y los Blastoise. Entonces los Blastoise son como los jefes de la manada. Está muy chingón. Blastoise creo que sí se lo merece esa posición. ¿Qué hay de comentarios ahí? ¿Subtítulos? ¿De qué está hablando el joven Estivo? Pero sí, bueno. Subtítulos dice. Bueno, es el número 9 de la región nacional. Bueno, de nacional. Número 9, ajá. Y dicen que es el Pokémon Caparazón. que tenía... Tenía, me acuerdo que de ataques tenía Hidrobomba. Que eran. Hidrobomb. Exacto, tenía Surf. Bueno, le podías enseñar Surf. Creo que mucha gente lo escogía por eso, porque ya no tenías que tener otro de agua. O sea, tenías tu starter. Tenía Bite, ¿no? Tenía Bite. ¿Qué más tenía? Tenía algo como. Un ataque como de burbujas, ¿no? Google. Que salían los subtítulos. No, Google Beam. Google Beam. Salían los subtítulos en la serie, en ese episodio de los Blastoise. ¿Sí? Sí. Ok. Lo que decía Estivo. En las descripciones Pokédex, el Red and Blue dice un Pokémon brutal que lanza agua presurizada con los jets que tiene en el caparazón. Oye, eso estaba muy cool, que los Pokémon te servían para hacer. Yo quería un Blastoise para tener agua. Y. Uy, ¿qué es esta imagen? ¿Ah? Donde están caminando en el desierto. Ajá. Y se están así muriendo de sed y sale el de Why You Not. Ajá. Dice, tienen un chorro de Pokémon tipo agua, ¿por qué no lo sacan y les piden agua? Sí. Ice Beam, dice Raymer Ghost. Sí, es cierto, a pesar de que era agua, podía aprender ataques tipo hielo. Entonces Blastoise era un... Si lo tenías bien entrenado, era muy fuerte y sobre todo... Cuando escogías a Charizard y que Gary tenía a Blastoise, eran unas putizas que dio. Pero bueno. Ice Beam, dice Raymer Ghost. En la posición número 2. Ajá. Tenemos a Mewtwo. No. Dice David Granados que me está faltando Arcanine ya lo dijimos, fue el número 7, ¿no? Sí, de hecho ya lo dijimos. Es el número 6, creo. 7, fue el número 7. 7, sí. Nos estamos acercando al final. El número 2 es Mewtwo. Se me hace un chingón porque habla como es un Pokémon como que tiene personalidad. Mewtwo, el Pokémon sintético. Y en la película de Mewtwo Strikes Back, ajá, habla de que los Pokémon no deberían ser atrapados. Y, o sea, es como Pokémon contradiciendo a Pokémon. Bueno, como que hablando de Pokémon. Es como que Pokéception. Y Mewtwo Hay una imagen que dice, cuando yo era legendario, era porque representaba algo. Y ya ves a Mewtwo, el legendario de la generación. Y ves las demás generaciones y te sacan tres o cuatro. Y pues, tiene razón. No sé, ¿qué opinan de Mewtwo? ¿Qué opinas de Mewtwo, Charmin? ¿Qué opinan? Se ve enojado. Dude. ¿Qué? Dude. ¿La cola? Cuando hace piedra Ash, dude. Ah, ya sé. Está muy pasado de lanza. Es en la película también. Sí, que llora Pikachu, ¿no? Tú, todos lloran. Hasta tú lloraste. Sí. Hasta tú comes pan. Hasta yo como pan, fíjate. Ya sé. Pero Mewtwo, yo lo siento que siempre fue incomprendido. ¿No crees? Poquito. Y hablaba, ¿no? Hablaba como Garfield sin mover la boca. Sí, es tan popular Mewtwo que hasta salió en Smash. Y creo que es hasta tan popular como Mew. También sale en el intro. Cuando empieza, tengo que ser. Ah, no. Sí, bueno, en el intro. Ustedes saben, el intro de Pokémon. El opening. Tengo que ser siempre mejor. Mejor que nadie más. Pim, pim, pim, pim. Ay, y en el número uno, señores. ¿Ya no quieres hablar de Mewtwo? Dime. Ah, dice David Lanos que Angashtan y Tauros. No. Siempre me hicieron Pokémon de Safari. A ver, ¿verdad? O sea, hay un Safari en Pokémon. No lo tomen a mal. Dime. Espérame, ¿quién creen? Voy a leer el comentario de Rainbow Coast. Supuestamente con la nueva película de Mewtwo versus Genesect existen más Mewtwos. Porque en las películas anteriores tiene voz de hombre y el actual tiene voz de mujer. Ah, no, según yo solo hay un solo Mewtwo, como solo hay un solo Mew, como solo hay un Articuno, Zapdos, claro. Y Moltres, un Ho, un Lugia. ¿De Lugia había dos? ¿Había dos Lugias? Lugia bebé. Ah, oye, Lugia pero no Lugia, es cualquier cosa, ¿no? No, pero es del Silver, dude. Ah, claro, sí, ya, oye, hay que retomar esto para otras versiones del podcast. Hasta el Diamond, que fue el que jugué. Okay. Oye, pero Mewtwo no es Freezer. Oye, sí. Oh, oye, con estas mega evoluciones, ni a cuál irle. Están bien feas las dos. ¿Qué onda con esa imagen chaquetísima de Mewtwo versus Freezer? O de Goku versus Superman. ¿Ubicas al mexicano que hace eso? Que le gustaría ver un universo contra otro. Claro. Pero no creo que solo sea de los mexicanos. Dice, ¿no? Por ahí el buen Fercho. Un saludo, Fercho. Motap. Híjole, Motapod. Motapod. Sí. Me acordé del tribal Pokémon, el Poké Tribal. Oye, dude, pero decían que no era la cola de Mewtwo. No era una cola. Era su. Pero bueno, no lo voy a decir al aire. Y todos de. ¿Qué? ¡Ataque de pisapapeles! Ahí la clara referencia a Vete la Verge. Mewtwo, es que Mewtwo nos alcanza para un podcast entero, pero ¿qué más se puede decir? Tenía ataques, tenía Shadow Ball, tenía Metrónomo, tenía Pidgeot, Psybeam, Pidgeot. También Pidgeot estaba chido. Es el primer no culero que te encuentras. Porque están los Rattata, están los Metapods, están los Caterpies, pero es que los es Kakunas, que, los Bedis. Es que Bedis. Si te pones a pensarlo, Pidgeot es como un Pokémon con futuro. Sí. O sea, es el Pokémon que cuando llegas al 50 todavía lo traes, pero ya después que agarras unos más chidos, ahí no, lo... No, sí lo traes. Sí, bueno, lo traes un buen rato porque aprende Fly. Fly. Claro. Yo era el que usaba para... Oye, Wing Attack... Fly es un Wing poder Attack. Bien perrón. Que, pero Fly, fíjate que era hasta cierto punto de güeyes, pues no quiero decirlo, pero jotos, ¿no? Que volaban para evitar un ataque. Pero estaba chido. Sí, claro. Te voy a decir mis cuatro ataques. Yo le daría el número uno a Starmie. Yo se lo hubiera dado a Magikarp por su dedicación. Bueno, mis cuatro ataques de Pidgeot. No, es Pidgeot, ¿verdad? Al final. Es... Pidgeot es el que tiene el cabello ya más largo. Ya largo, ¿no? El último. Pidgeot es una finura, tienes que decirlo. Sí, está lindo. Pero mis cuatro ataques eran Wing Attack, Quick Attack, Fly, ¿huh? Y Ghost. Oye, perdón, pero qué finura es Pidgeot, lo estoy viendo. Y con su pelito así peinado para atrás y... Mi rey. Es el mi rey. No, el mi rey es... Híjole, buena pregunta, está debatible. Pero... ¡Pichot! Claro. Ay, ya no me salió. ¡Pichot! A mí tampoco me salió. Ánimo, ánimo, Charmin. Gravity versus Golem. Faltó una, una versión de Eevee, una evolución de Eevee aquí. A mí la que más me gustaba era, ya nos estamos desviando, era Electro. Electrodes, no, es cierto. Onix. Electrion. No, él, sí, se llama. ¿Sí era Electron? Electron. Era Vaporeon. Vaporeon, Flareon. Y Electrion. Electrion, ¿no? Según yo. Ninetales también está muy bonito, pero. No, no sé. Bueno, Ninetales sí. Es como. ¿Ubicas Okami? Se me hace como. Me gustaba más Vulpix. Sí, es que Vulpix es el Pokémon hecho para... Exeggutor. No, Exeggutor está muy feo, güey. Hay que aceptarlo, güey. Desde la primera generación hay Pokémones feos. Dime ¿qué mamá es Mr. Mime? Es Slowbro. ¿Molk? Es... No, no es Molk, ¿o sí? No, es Mok. Mok, es Mok. Grimer. Grimer. Y Mok. Y estaba Koffing. Y Wisin y Yandel, ¿no? Cloyster, sí, sí. Ah, Cloyster estaba cool. No tan cool como la lista que tenemos. Pero. Gengar ya lo pasamos, fue el número 5. Sí, o 6. O 4. Está en el top 10. Cloyster estaba chido, pero. ¿Sabes qué? No tiene nada que hacer al lado de. ¿Ya quiere decir el número 1? No, espérate. A ver, Onix. ¿No? Onix estaba chido. ¿Sabes quién me gusta más? Steelix. No, guácala, yo odio a Steelix. Es metal, dude. No, pero no es tan chido como Onix. Es una culebra de metal como mi... No, no es cierto. Pero no. Lo que te gusta, ¿verdad? Oh, ¿qué pasó? No, mira. ¿Qué Onix, dude. Onix. Onix tenía este piquito, ¿no? Sí, oye. No, Mr. Mime está piterísimo, me perdonan, pero es el Pokémon más culero de todos, ever. Tan culero que eran racistas y lo ponían a hacer limpieza en la casa. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo Pokémon es esclavismo, no? Oye, pero ¿te acuerdas de este? Oye, Sandslash. Ah, también estaba chido. Sandshrew estaba bonito. Sí. Pero ¿te acuerdas cuando a Onix se le atora un Sandslash? ¿Qué? Porque estos aves siempre estaban en la arena, ¿no? Ajá. No, ¿qué pasa? Entonces, acuérdate que van con el del gimnasio de piedra, que es el papá de Brock. Ajá. Creo. Y que tiene un Onix. Y que el Onix está malo. Y está de muy mal humor. Hasta que descubren que es porque tiene un Sandslash metido entre las uniones. O sea, es como un tumor, pero. Ajá. Vivo. Como un parásito. Oigan, como bonus, les voy a dar los 150 primeros Pokémon. Bueno, no se los voy a dar yo. A lo que me refiero es que los 150 Pokémon originales, un artista hacía cada Pokémon. Entonces te encuentras arte muy diverso de los 150 primeros Pokémon. Véanlo, se los dejo aquí. La neta, están muy bonitos los Pokémon. Y cada artista usa una técnica diferente. Ah, está muy perrón, ¿eh? El más feo de todos es Farfetch. Y muchos van a coincidir conmigo. Y bueno, nos están comentando Machamp. Este es Farfetch. Machamp, que es la evolución de Machoke, ¿no? Ah, el que tenía dos brazos solamente. Uh-huh. Pero fíjate que. No, es Machoke el segundo, ¿no? Sí, Machoke es el segundo. Machamp estaba cool. Esos cuatro brazos, dude. No. En Scrolls. No, Machoke es el segundo, ¿no? A ver, ya dudé. Ya ni me acuerdo. Mira, Machamp es el de los cuatro. Machamp, en Scrolls sacaron esta imagen. Dos brazos los usa para sostenerse del camión y dos para jugar Game Boy. ¿Qué onda? Está buenísimo. Machamp es el de cuatro brazos. Oye, sí. ¡Aerodáctil, papá! ¿Cuántos de los mencionados han sido capítulo? ¿De Score? Ajá. Ahorita van en. Se quedaron en Graveler. Falta Golem. Que es como el número 70. Y... Sí, pero de los que están en el top 15. Ah. De los 150, pues 15. Acuérdate que estamos en el top 15. Pero. ¿Sí han alcanzado todos? Como que Score va en el 70 y tantos, ¿no? Ajá. Ah, ya te entendí. ¿Cuántos episodios de Score han tenido ahí? Pues está Blastoise. Híjole, no sé, a lo mejor unos 6. Ya los escuchaste 4 veces y no te acuerdas. No, pero es que no me acuerdo el orden de los Pokémon. Pero, bueno, si les pegué el enlace. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de Mewtwo? Creo que todos traíamos un Mewtwo en nuestro equipo. Siempre que lo atrapabas. Y una vez que lo tenías, ya no lo removías de tu equipo. Creo. ¿Qué más? Número uno. Vamos con el número uno. Vamos con el número uno, pues. El número uno, señores, aunque usted no lo crea, es Charizard. ¡Sí! Siendo el personaje portada del juego de la versión roja, se lo merece. Lo tiene merecido y tanto así para que su mega evolución está cool. Dude, está muy cool. Charizard simplemente es el Pokémon más épico de todo Kanto. Oye, ¿qué onda cuando usa ataque sísmico? ¿Movimiento sísmico? ¡Sísmic 2! Está muy bueno ese comito. Güey, perdón, dude. La pelea Blastoise Charizard de Ash y Gale. ¿Es la pelea? ¿De la serie? Sí. Está buenísimo. Que a pesar de todo en vapor. Y a pesar de estar en desventaja, ¿cómo Ash, pues, lo sabe usar bien? Sí. Oye, no, pero. Dude, en el juego, dude. Aprendí a Flamethrower. Sí. Flamethrower, Fire Blast. Fire Blast. Que es como este ataque como. Echa fuego y hace como una brujita de Blair. Sí. Como el monito. No juegues. Tenía Slash. Pelea, ¿no? De también. Charizard contra Blaziken. Sale, dude, cuídate, muchas gracias. Charizard, Blaziken, no, la verdad. Blaziken es mi favorito, ya lo había dicho en un podcast. Básicamente, la verdad está muy perro. Sí, y también tiene mega evolución, ¿no? No, Steve-O, no es poder volador. Pero, wow, calma tus aguas, Steve-O, porque la mega evolución de Charizard sí es tipo dragón, hijo de la. El otro es tipo lucha, ¿no? O sea, el de la Y. O el de la X. Ah, el. No, el de la Y es tipo dragón y el de la X es tipo lucha. ¿Cuál es el negro? El de la X. Antes de que Charmín diga, los negros. No, el de la X, ¿verdad? Sí. Ese, ¿qué opinas? ¿Tú fue un buen movimiento? Los dos están chidos, pero me gusta más el. No, me gusta más el dragón. El dragón, exacto, porque el negro se iba a escuchar. Sí. Oye, México, pero va a jugar contra negros, ¿eh? Ya sé, ubicas la frustración de. Ahorita hablamos de la super. Ubicas la frustración de este niño que tenía su Charizard. Y no podía enseñarle a Flyer. Sí, no puedes enseñar, no puedes volar con él. Dice alas. David Granados está enojado. ¿Cómo que Charizard es el primer puesto? ¿Por qué? A ver, ¿a quién esperaba? ¿A Mr. Mime? ¿O a Pikachu? Oye, Pikachu, estuvo muy bien hecho este top, O sea, creo que fue objetivo y no se dejaron llevar por los más comerciales. Por si me ganó uno de los más comerciales. Pero un comercial chidito, ¿no? Tienes que admitirlo, que tiene un gran lugar en nuestro corazón. Ese capítulo donde congelan a Charizard y Ash lo empieza a sobar con sus manos para darle calor. Sí, algo gay, pero de morrito decías, qué chingón, güey. Sí. Lo vi con el meme que nos pasó Raymer Gus de Gaia. Y así te descongelaba el Charizard. Oye, esa. Va a la lista de frases. Está cool, ¿no? Que va a la lista de frases. ¿Cuál? Yo sí te descongelaba el Charizard. Yo sí te descongelaba el Charizard. Yo sí te arrimaba el nivel. Dude, pero no hay pelea más épica que la de Charizard contra Entei. Es que también Entei es un padrote, dude. Dude, Entei, no. Pero ¿cómo se le pone al tú por tú? Estaba con su novia. Ajá. Y dice, Ash me necesita. Güey, Planet Miss Me, ¿no? Y ya sabes. Oye, dime. Pero no sé si has visto esa imagen de. Tal vez no soy el más grande, porque sale un Charizard mucho más grande, ¿no? Tal vez no soy el más poderoso. Y lo que dice, tal vez no soy el más obediente. Y sale así con Ash. Uh-huh. Pero tengo novia y tú no. Que de hecho por eso se queda en la isla. ¿Qué era? Se queda en un volcán. Es en Sinabar Island, me imagino. Fue muy triste esa despedida, pero siempre está ahí listo para tener a Ash. También de las primeras despedidas que nos dolió fue la de Butterfly, ¿no? Cuando lo deja ahí hablando de mujeres y traiciones. Yo siempre escogía los de fuego, tengo que admitirlo. ¿Por qué? siempre, desde Charizard, Blaziken, bueno, la God no la jugué. Pero a ver, dice por ahí David Granados, ¿cómo que Charizard es mejor que Dragonite? Es debatible, ¿no? Es que Dragonite no... Es que Charizard tiene ese diseño badass que Dragonite no tiene. O sea, Dragonite se ve... amigable. Es que Charizard es el chico malo. El chico malo que todos quieren. Oye, cuando Ash no lo quería, no lo obedecía. Que le decía, Charizard ataca y Charizard lo quemaba. Sí. Era un rebelde Charizard. Pues desde que Charmeleon... Hasta que... Dude, sí, desde Charmeleon. Pero ¿te acuerdas cuando se le va a apagar la colita? Oh, yo voy a llorar. Desde ahí fue cuando ya lo quiso más porque lo cuidó y cuidó que no se le apagara su fueguito. Ya sé. Oye, dice por ahí Raymer Ghost, la despedida de Butterfree fue la más triste. Ahora Ash deja siempre tirados a sus Pokémon con el profesor Oak, su manada de Tauros. Y sí, tiene algo de razón. Creo que es la que más me llegó, la de Butterfree. Dice, más bien Charizard siempre fue el paria. ¿El qué? Y el rebelde, el malote acá. Exacto. Oye, pero Charizard no decía Charizard, sí. No. Es de los pocos Pokémon que no dicen su nombre, ¿no? O. No me acuerdo. Según yo, nada más. Como que, bueno, como que. Echa un... el aire. A ver, por ahí Steve dice que Oddish se merece el primero. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Oddish. ¿Cómo que Oddish? No, deja tu Oddish Gloom. No, Tangela, dude. Tangela está piterísimo. No, no, no. ¿A quién engañamos? En la primera generación también había Pokémon piterísimos. Tienes que admitirlo. Te puedo decir cuatro así fácil. Magnamite. Ah, ya sé. No, ¿ubicas este meme de Magnamite? ¿Cuál? Que dice, está un Magnamite en la cama con su novia. Y hace cuenta que voltea y ve a tres y dice, amor, te lo puedo explicar, solo evolucioné. Sí. Jinx también está pinchísimo, tienes que admitirlo. La esposa de Mr. Popo. Oye, ¿qué? Ya sé. O que dicen que es Nicki Minaj. Es Jinx. Ah, sí, cierto. Poliwag. Poliwag estaba cool. Pero no entra este top 5. A lo mejor en el top 50. Era Poliwag, Poliwhirl y Poliwag. ¿Poliwag es el chiquito? ¿No? Sí, Poliwag, Poliwhirl es el que ya tiene manitas. Poliwag estaba bonito. Poliwhirl ese. También me gustaba con estos guantecitos, Poliwhirl. Es Poliwhirl, ¿no? Según yo es Poliwrath. Ah, sí, es cierto. Poliwhirl. También Poliwhirl se ve bonito, velo. Ve con ese remolinito en medio. Claro. Oye, este vato ya se nos está muriendo. Poquito. Ánimo. ¿Quién dijiste que era tu Pokémon favorito? Pikachu. ¿Sí? No, no es cierto. No, se vale. Oye, ubicas estas imágenes de Pikachu gordito y luego cuando ella... Ah, ya sé. ¿Qué dice? Dice, Pikachu, qué bien te han caído los años. Algo así, el meme que le hace. Rápidas. Rápidas sí, pero no le llega a Ninetales. Ninetales está muy bonito. ¿Se parece como a este zorro de las nueve colas? De hecho, Ninetales es Ninetales porque tiene nueve colas. No, sí, pero el de... ¿Es Naruto? Sí, Naruto. ¿Existe una leyenda con un zorro de nueve colas? Sí, es chino. Me gusta eso. Me gusta el lo chino que es... Bueno, lo japonés que es Ninetales, pero bueno. ¿Es japonés? Ah, sí, es japonés. Era Rapidash. ¿Y cómo se llamaba el otro? Ponita. Ponita. Ponita. ¿Ponita la tenía Misty? No. ¿No, verdad? No, porque era fuego y Misty tenía puro tipo agua. Tipo water. Liquitong. Nada, ¿ves? ¿Ves? Podemos sacar Pokémon piteros desde la primera. Porygon. Ay, no. Porygon está chido. Porygon, sí tengo que admitir que esa forma cuadradita sí está cool. ¿Sabes a quién me recuerda mucho Ninetales? A Materatsu de Okami. Bueno, ¿sí es? Mm-hmm. La zorrita. Sí. Dice Porygon que hizo convulsionar a los niños de Japón. ¿Cuál es el redondito? ¿Porygon Z? Ay, no me acuerdo. Sí, Polygon Z. Pero, ay, bueno, es que Polygon 2 está más cool. Hasta lo ves y está como engelado, ¿no? Engelado. Brillosito, así como. Como le pasaron la grasita. A mí es el que más me gusta, más que Polygon. Polygon, nunca tuvo suficiente atención, o sea. Siempre se me hizo como uno más. Pero estaba chido. Ay, Mon Charmín. Oye, ¿cómo puede ser que llegaste bien y tienes un aspecto tan derrotado ahorita? No sé, me pegó de la nada. ¿Sí? Como que me resfrié por ahí o algo, porque sí llegué como un tanto animoso, pero me dio para abajo, mal plan. Oye, Chansey, nah, no entraba al top tampoco. ¿Quién? Chansey. Togepi era de Yoto, ¿verdad? Sí. Sí. Togepi está cool. Pero. A ver en el chat. Honestamente, ¿quién opinan que faltó en este top? Pero así fuerte, ¿no? No jaladas. Dice Raymer Ghost, Porygon nunca salió en la serie por el episodio que hizo convulsionar a los niños por los brillitos rojos y azules. ¿Sí lo han visto y está en YouTube? Sí, de hecho. ¡Kingler! Sí, sí, está chido. ¿Te acuerdas de Krabby? ¡Krabby! Oh, Krabby. Oigan, pero chequen ese post que les dejé, está muy cool de las. De hecho, en Score de repente usan esas ilustraciones. Una que otra, no sé. La de. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cubone? ¿Cómo se llama la evolución de Cubone? Cubone era Marowak. Marowak también estaba muy chingón. Oye, Cubone me gustaba mucho. Cubone también, si hubiera estado, sí. Sí lo merecía también. Sobre todo por la leyenda que tiene en el juego de. Dice Pinsir. Pinsir. También se me hacía como de estos legendarios que no eran legendarios. Estaba cool Pinsir. Pero su gran defecto era que era tipo bicho. Dude, Kabuto. Ah, Kabuto y Kabutops. Era la evolución. Kabuto y Kabutops. Y el otro era Omastar y Omanite. Que eran fósiles, ¿no? Sí, igual que Aerodactyl, pero Aerodactyl solo era uno. A mí siempre me gustó más Kabutops que Omastar. Bueno, que sí es la evolución, ¿no? No, era. ¿Es Omanite el pequeño? No, era Omanite y luego Omastar. Y es Kabuto y Kabutops. Luego Kabutops. Ajá. Sí, siempre me gustó más Kabutops. Aunque Aerodactyl también estaba chido. Era como un Charizard prehistórico. Ánimo, Charmín. Bueno, pues creo que este fue el episodio 42. Edición Beach Please. Lo hubiera puesto así. Ahorita se lo voy a poner en. Ahorita que lo edite, lo voy a poner. El episodio Beach Please. dice por ahí. No, ¿ya vieron Origins? Yo no lo he visto. Pokémon Origins. Ahí lo tengo. Dicen que está muy bueno. Que porque, exacto, sale la historia de Cubone. Y porque dicen que así debía haber sido la serie. Que está muy cortita, ¿no? 5 episodios. Sí, son 4. Bueno, vamos a despedir a la gente que está en el chat. Saludos a Estivo, que llegó tardecilla, pero llegó al número bueno. A Raymer Ghost. A Fernando Emco, también un saludo, Ferch. A Mimi y al Pando, que no lo había visto, y a David Granados. A Ernesto Saldaña. A Ernesto Saldaña, claro que sí, Sapo Rules, y a Don Charmín, que hoy no anduvo muy participativo, pero aquí estuvo también acompañando. Y la próxima semana no estoy, amiguito. No estás, amigo, ¿por qué? ¿Vas a ir a ver el partido de México? No, nada. ¿Por qué? Me voy. Se va a ir. Ya lo sé. Ya ves que anda en su cruzada de salvar gente. Es la que hace que te acuerdo. Voy a salvar gente, pero ahora a otro lado. Ok. Oye, pero con cuidado, amigo. Te queremos bien. Qué raro tanto comercial. ¿Por qué? ¿De quién es ese? Farmacia del ahorro. No, malo que lo hubiera tarareado igual. Si te queremos bien. ¡Cachín! Pues bueno, Ay, también ya estoy algo cansado. Dude, muchas gracias. Ay, Dios. por otro episodio más, el episodio 42. Sí, ya 42 episodios de Puner Podcast. Episodio Beach Please, que en realidad son 43, ¿no? Porque tenemos el... 44 con el especial y... ¿Y el otro especial? ¿Y el beta? Y el beta, exactamente. ¿Cuántos especiales hay? Uno. ¿El de los Oscars y cuál? Y el beta. El beta. Que por ahí está... Es secreto. Usted nunca escuchará el episodio beta, porque si lo escucha, caerá endemoniado. También muchas gracias a Don Charmín por dar el 100% hoy. O mejor dicho, el 10%. Nada, no, como su cerebro. Se ando pila baja ya. No pasa nada. Los primeros 20 minutos de todo lo que ya traía y luego... De hecho. Pero bueno, yo soy Ernesto Cone. Ernesto que bajo Cone en Twitter. Zapo Rules, Don Charmín, respectivamente. Esto fue el episodio 42 y nos vemos hasta la próxima. Catch 'em all, Pokemon. Catch 'em, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all.